Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 128ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy, después de muchos meses, vuelvo a grabar con José Antonio Blanco, del actual podcast We Developers y del famoso y ya finiquitado podcast Magníacos. Como me gustó bastante la última Keynote de Apple, lo cual no suele ser habitual, todo hay que decirlo, le pedí que fuésemos a grabar un episodio de nuevo con el grave suplicio que eso conlleva para mí, porque siempre tenemos que grabar por la noche, que es cuando podemos coincidir los dos, y el principal problema que tiene José es que él grabar podcast de menos de 2 horas no sabe hacerlo. Entonces terminamos de grabar pasadas las 12 de la noche. Espero que perdonéis, ya sabéis que lo habitual en mi podcast es 1 hora de grabación, pero bueno, una vez al año, como suele decirse, no hace daño. Y si os interesan estos temas, seguro que lo disfrutéis. Debo advertir que, por supuesto, si sois personas que odiáis con toda vuestra fuerza a Apple, no os recomiendo que escuchéis este episodio, aunque tampoco considero que sea un podcast de fanboyismo. Lógicamente, a mí me gusta Apple, a él le gusta Apple y nos ha gustado lo que ha presentado Apple. También hay cosas que no nos han gustado y también lo comentamos. Pero lo dicho, si continuáis, ya sabéis lo que os vais a encontrar. Y nada más. Ah, como siempre, nunca me acuerdo. Me podéis encontrar en Twitter, yo soy @DanielSanz. Él es @JaBlanco y podéis encontrar los enlaces en mi blog eltelardelgeek.com. Nada más, un saludo a todos y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 128ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y después de muchos meses vuelvo a grabar con la voz del podcasting. Bueno, si seguís el podcast ya lo conoceréis, por supuesto, se trata de José Antonio Blanco. Muy buenas, José, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de volver a estar por aquí. Ya hacía tiempo. Bueno, yo he tenido una crisis podcasteril, tú has tenido una crisis podcasteril. Sí, hemos tenido todas crisis intercaladas a lo largo de un par de años y bueno, afortunadamente aquí estamos de nuevo. Hombre, yo creo que eso también es normal, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿cuántos años llevamos grabando podcast? Sí, no sé. Bueno, yo empecé en el 2008 con esto de los podcasts. Vamos, yo ya empecé en el 2009. Yo 6 años y tú 7 años. O sí, sea, yo creo que de vez en cuando, algún año sabático, yo creo que nos corresponde, ¿no? Por convenio. Sí. Nuestras vacaciones podcasteriles reglamentarias. Claro. Luego ya nos entra la venada, volvemos y tal, pero bueno. Bueno, comento, por si alguien no te conoce, que como ha habido mucho, es posible que la gente ya tuve. Comenzaste en el podcasting con un gran podcast como era Magníacos, con Valentín, que lo hemos comentado fuera de micro, que ha desaparecido, se lo han llevado. Y luego te pasaste a un podcast en solitario como es We Developers, un podcast hecho por y para desarrolladores. Eso es. Un podcast mucho más técnico, dedicado al desarrollo de software, vamos. Sí, no tiene por qué saber solamente de iPhone, que la gente me dice, claro, sois maqueros, sabéis solamente de Mac. Esto tiene el anuncio. Este podcast puede producir alergia a los que sean anti-Apple, ¿vale? Vamos a hablar de Apple única y exclusivamente, vamos a criticar en algún punto a Apple, vamos a alabar en otros muchos puntos a Apple, todo hay que decirlo, así que si no os interesa el tema de la manzanita, podéis dejarlo aquí. Luego sacaré un podcast hablando en exclusiva de Windows y de Android, no creo. Pero bueno, pero tienes que sacar uno de Android también, que se lo merece, hombre. Voy a hablar de Android, pero creo que intentaré un podcast a algo que no he hecho nunca. Esto es un anuncio de aquí para diciembre. Quiero hacer un podcast a 3 bandas. Alguien especializado en Android, alguien especializado en iOS y alguien especializado en Windows. Pero de aquí a diciembre, ¿eh? O sea que de momento tranquilos. Bueno, vamos a empezar a hablar ya del tema, vamos a remangarnos, meternos en faena con las manzanitas, porque desde que yo comencé con mi primer Mac, creo que fue en el 2006, ¿cuándo salió el primer Mac con Intel? ¿2006, 2007? Sí, yo creo que fue en el 2006. Creo que fue en el 2006, sí. Sí, porque yo me el primer iMac que me compré fue el primer iMac que salió con procesador Intel. Y yo me compré el primer Mac Mini que salió con procesador Intel, así que creo que fue por el 2006. Tú fuiste un chico listo, te preparaste antes, yo no, yo fui al Corte Inglés y me lo compré directamente sin saber nada. Yo sabía que tenían Intel y que se podía instalar Windows y dije, pues para mí. Y ha cambiado mucho, no, ha cambiado muchísimo en estos 9 años, podríamos decir, no solamente, lógicamente, los iPhone, que no existían, pero el ecosistema como tal ha cambiado mucho. Hizo un cambio muy grande, pasó de los microprocesadores, ¿cómo eran? Los Power PC, sí. Uh-huh. Los Power PC. Antes era un sector muy profesional y ahora justamente lo que se le está criticando es que es poco profesional, lo cual a mí me resulta gracioso porque antes decían, es que esto está pensado solamente para profesionales, para el usuario normal no sirve, y ahora dicen, es que esto solamente sirve para el usuario normal, para el profesional no sirve. Entonces yo aquí tengo... No, hombre, lo que pasa es que, digamos, la vieja guardia de usuarios de Macintosh, pues claro, los que venían de la época por PC ya anterior, de la época Motorola, era gente que mucha gente era gente profesional, ¿no? Que se dedicaba pues a diseño, a luego un poco más adelante, pues cuando se ven aplicaciones más profesionales, pues músicos con Logic y con este tipo de cosas, o edición de vídeo con Final Cut. Pero sobre todo siempre lo tradicional siempre fue diseño, ¿no? Con las aplicaciones de diseño, Photoshop, Illustrator, Quark Express, bueno, todo, Aldus PageMaker, bueno, todas las aplicaciones que había en su momento para diseño, autoedición, etcétera, pues inicialmente siempre fueron terreno Mac, ¿no? Porque Yo también ¿no? Creo que era un tema de necesidad, ¿no? Yo creo que una empresa cuando empieza, cuando es pequeña más bien, elige un nicho, y ese nicho que eligió Apple fueron los profesionales, porque es donde podía destacar, centrándose un poco. Gustar a la mayoría es realmente complicado, y ahora que es famoso es cuando se puede permitir centrarse en la mayoría, y la mayoría es casualmente más. Sí. Entonces, sí, bueno, vendes yo más. Yo creo que ahora son los profesionales los que dicen, jo, es que nos habéis dejado un poco abandonados, ¿no? Sí. Ahora que sois una marca de consumo y sí, totalmente, vendéis cientos de millones de productos, pues a lo mejor incluso muchas aplicaciones profesionales como o semi, bueno, ya ves lo que pasó con, por ejemplo, con Aperture. Final Cut todavía está ahí, pero Aperture desapareció. ¿Aperture desapareció? Y Fotos se queda muy corto. Y Fotos se queda, y claro, se queda muy corto por lo que hacía Aperture. Entonces, pues la gente... Que yo no dudo, esa es otra, ¿no? Que a lo mejor de aquí a 3 años Fotos será bastante decente, pero a día de hoy, cortísimo. Pero corto, más corto que las mangas de un chaleco. Sí, bueno, entonces pues la gente pues se va a Lightroom o Photoshop, si se lo puede permitir, con... Esa es otra, Photoshop es demasiado y no es lo mismo. Claro. Aquí el salto es Lightroom. Pero también Lightroom, yo también veo gente que es un poco exagerada. Iba a decir flipada, pero a lo mejor queda feo. O sea, yo he escuchado a gente que dice, hombre, es que yo para grabar un podcast GarageBand no me sirve, yo necesito Logic. A ver, es un podcast de voz, no cantas, no tienes un grupo, no haces nada... Igual la gente exagera en algunos momentos. Bueno, yo... hay gente que le dedica mucho... hace unos montajes muy, muy detallados con el podcast, con muchas pistas, hace mucha edición del audio. O sea, que no... Yo confieso que, por ejemplo, a la hora de montar un podcast, pues intento hacerlo todo bien según lo grabo para que luego el montaje. Preparas bien la fotografía para luego no tener que meterle horas al Photoshop. Sí. Y para luego publicarlo, porque sé que el contenido pues está más o menos bien, hablamos de lo que teníamos que hablar y la calidad de audio es correcta. Y a lo mejor pues solo tengo que retocar un poco alguna cosa técnica de compresión, nivelación, este tipo de cosas de audio para que se oiga bien a las dos partes que están hablando, etcétera, ¿no? Pero luego hay gente que. aparte de hacer todo eso, que es imprescindible para que un podcast se escuche bien, pues hace mucha edición del contenido, pues a lo mejor corta cosas que consideran que no viene pero a cuento. No hace falta Logic para eso, José. Bueno, depende de tal. Si te empiezas a juntar con muchas pistas y tal, pues yo también entiendo que GarageBand a veces... O sea, yo los que he escuchado eran de dos o tres personas. O sea, bueno, sí, que te puedes utilizar Logic, sí, que está muy bien, sí, que es imprescindible, no es el adjetivo, imprescindible. Pero bueno, vamos a dejarlo, vamos a hablar más de Max. ¿Tú qué notas que has cambiado? Porque ahora, por ejemplo, se critican mucho los nuevos iMac que decían, jo, qué iMac, qué pasada, qué pedazo de monitor, qué pantalla tan buena, qué pena que la gente que podría utilizarlo y aprovechar ese monitor tan bueno no lo va a poder utilizar porque se queda corto de potencia, no tiene suficiente potencia. Esto siempre se ha dicho, los Mac no son potentes, no tienen los procesadores más potentes del mercado, por menos dinero compras un PC más potente, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo, en este aspecto, es que un buen monitor no se nota aunque no seas un profesional, ¿no? Es un añadido. ¿Cómo ves el tema tú de muy buen monitor, potencia escasa para aprovechar ese monitor? Hombre, el caso del iMac Retina es un poco extraño, ¿no? Porque, bueno, hombre, potencia escasa... No sé qué decirte, ¿no? Pues depende para qué. Si bueno, evidentemente... para utilizar ese 4... ¿Cuánto tiene ahora? ¿5K? ¿4K? ¿4K? ¿5K? 5K. Retina 5K, sí. Bueno. El primero fue 4K y ahora ya han sacado uno con 5K. Sí. O sea, editar vídeo a 5K... Ojo, ¿eh? Bueno, pero tampoco creo que se quede excesivamente corto, ¿no? Yo creo que solamente para hacer... O sea, hombre, si vives de eso, desde luego no te vas a comprar ese ordenador, eso está claro. Claro, te comprarás un Mac Pro. Y entonces la gente que se compra el Mac Pro lo que dice es: ¿y por qué Apple no saca un monitor para el Mac Pro con el mismo panel? O sea, el mismo panel que tiene el iMac, lo sacas de un iMac, lo pones en un en un pedestal con un marco y me lo vendes como monitor para poder enchufarlo al Mac Pro. Sí, porque los cinema, uno o varios, ¿no? Los Cinema Display ya están anticuados también. No, los Cinema Display ya dónde quedaron. No sé, es que no sé siquiera si los venden. No sé si los buscas. El otro día leí la noticia de que los iban a descontinuar o que los consideraban vintage. Sí, es que han quedado tan obsoletos. Es que además no tiene sentido porque hoy en día te compras un monitor mucho mejor de Dell, por ejemplo, por mucho menos dinero que lo que cuesta un Cinema. O sea, eso es comprar, si te lo compras ahora es porque va sobrado y te mola tenerlo, no, está claro, vamos. Que no me parecía mal invento, además cuando hace, pero si es que aún grababais maníacos cuando lanzaron la última remodelación, me parece. Sí. Que lo comentasteis y todo en el podcast. Tenía buena pinta. Además, los puertos que incluía y tal estaban bien. Pues coger ese, cambiarle el panel, ponerle el panel de la iMac y ya estaría bien, ¿no? Sí, o poner uno pues con el USB tipo C, como el que lleva el nuevo MacBook, que un solo cable que enchufas al... Porque ese monitor pues, podría servir tanto para el Mac Pro como para el MacBook, ¿no? Entonces trae un conector USB tipo C que lo enchufas y luego el monitor por detrás pues tiene todo tipo de conectores, pues... Si quieres Ethernet, si quieres USB 3.0, si quieres no sé qué, y ya está. Y como va todo por el mismo cable, pues ya no habría... Perfecto. Son las cosas extrañas de Apple, ¿no? Saca un sí, iMac son esas cosas que dices, ¿y por qué esto lo dejan ahí pudriéndose en una esquina cuando tienen la tecnología y de hecho la están poniendo en ordenadores? O sea, si son capaces de fabricar esos paneles para un iMac, pues no creo que fuera tan complicado fabricar el mismo panel y venderlo como monitor. Bueno, no sé, igual es que... no hay conector. No sé si es que el DisplayPort todavía no llega a esa caña o tendrías que enchufar tres cables para que... o dos para llegar a los 5K, pero bueno. Sí, algo raro. Luego también tenemos otra, ¿no? Que es el Mac Pro, que ya lo hemos comentado, un ordenador sumamente centrado en el sector profesional, muy específico para temas de edición de vídeo, pero para trabajar simplemente con Final Cut no creo, porque justamente los profesionales le metieron mucha caña con Final Cut y le ha costado bastantes años que ahora digan, bueno, parece que para algo sirve el Final Cut, que no está tan mal como antes. O sea, que estaban más contentos antes con el Final Cut Pro antiguo que con la nueva versión, y este ordenador súper específico que vale un pico, sumamente, que solamente sirve para edición de vídeo, ahora falta software. Sí, lo que pasó con el Final Cut fue un poco descalabro, ¿no? Porque, digamos, se hicieron una reescritura de una nueva versión que a los profesionales no les llegaba. Se les quedaba corto. A los profesionales les quedaba muy corto porque muchas veces en un entorno profesional Final Cut es una herramienta más, ¿no? Y entonces tienes una serie de. Tienes un flujo de trabajo con otra serie de herramientas que están integradas con Final Cut antes o después. Y al cambiar a la nueva versión, pues encontraron con que ese flujo se interrumpía porque Final Cut no se entendía con esas dos herramientas, ¿no? Y entonces. Pues Apple poco a poco fue añadiendo compatibilidad con eso, pero bueno, es una de estas cosas que dices, joder, no es un GarageBand, o sea, no es para aficionados, o sea, sabes que la gente que lo va a utilizar va a tener otro trope mil de herramientas para trabajar de forma profesional y tal, o sea, que no puedes sacar una versión a la pata coja, no sé. Claro, que eso podrían haber hecho con iMovie, ¿no? Dicen, oye, pues os fastidéis los de iMovie. Sí, bueno, oye, pues mira, no te exporta en Avi, yo qué sé. Algo que dices, bueno, pues para el vídeo del niño corriendo detrás del perro, me da igual. Sí, pero... entonces yo a veces sí entiendo que la gente de los centros profesionales, pues dicen, nos estáis tratando como beta testers, ¿no? Nos sacáis una aplicación hecha a la mitad y la vamos probando y vamos protestando y vais añadiendo cosas. Pero... Y encima queréis que os demos las gracias. y encima a pagar por ella, que tampoco... Bueno, ahora bajaron mucho de precio las aplicaciones profesionales, pero bueno, nunca fueron tradicionalmente... no fueron baratas, vamos. No, hombre, comparadas con cosas más profesionales sí, pero vamos... Si yo me quería dar el capricho, lo puedo hacer, pero aún me pica el bolsillo si me lo quiero dar el capricho. Y bueno, ¿y el sistema operativo cómo lo ves? Ahora que justamente, bueno, cuando escuchéis esto no, pero ayer, cuando ayer fue cuando salió el Capitán, o antes de ayer. Yo creo que fue el día 30, creo que fue antes de ayer. Antes de ayer. Lo sacaron el día 30 por la tarde. Fue antes de ayer, de hace 3 semanas, o cuando lo escuchéis. Y para nosotros fue antes de ayer. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú la evolución del sistema operativo? Porque también aquí hay gente que dice que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que le dice que se está iOSificando. Bueno, yo creo, digamos, se van intercambiando cromos los diferentes sistemas operativos, ¿no? Hay muchas cosas que recuerdan a cómo hacer las cosas Windows, por ejemplo. También hay muchas cosas en Windows que recuerdan cómo hacer las cosas OS X, o sea que, bueno, yo creo que es natural, ¿no? Por ejemplo, todo esto que hace el Capitán de colocarte las ventanas a mitad de pantalla o ese tipo de cosas, pues Windows ya las hace desde hace bastante tiempo, ¿no? Yo creo que incluso Windows 7 ya lo hacía. En cambio, pues en Windows 10 la nueva vista esta que tienen de tareas pues es igual que es tipo Control Center, ¿no? Como el Exposé que teníamos antes en Mac, ¿no? Bueno, tampoco hay mucho de dónde rascar ya, ¿no? En el tema de... Yo creo que aquí el cambio sí que será el enfocado hacia la convergencia, que ha empezado Windows, que parece que va más o menos... Y con todo esto que han sacado, y bueno, luego hablaremos más del iPad Pro, yo creo que el iPad Pro y el MacBook es un primer acercamiento. Además, ahora Apple está sacando versiones cada año, una buena, o sea, una mala, y luego la actualización de la mala. Luego toca mala, actualización, o regulera y un poco afinar. Y poco a poco va probando para llegar a la convergencia, que será dentro de X años. ¿Tú crees que llegaremos a una convergencia? ¿Pero una convergencia entre qué? que ya no existirá iOS y ya no existirá OS X. No creo que exista esa convergencia, no. Pero y una convergencia en el aspecto como la Surface, que comprarme yo un iPad, por poner el iPad Pro, por ejemplo, que tiene un procesador que es exagerado, conectarlo a un monitor y que cambie el sistema operativo. Sí, pero bueno, justamente eso a Microsoft le ha costado bastante tiempo dejarlo fino, ¿eh? Porque lleva intentando, y ahora yo creo que tres versiones. En Windows 10 sí, en Windows 10 creo que ya lo han conseguido dejar bastante, más o menos, bastante decente, de forma que la transición entre ordenador de escritorio y tableta ahora parece que es bastante fina, y que cuando quieres que sea escritorio, es escritorio, y cuando es tablet, pues es tablet, ¿no? Y puedes cambiar entre los dos modos de forma bastante simple, y el sistema operativo se adapta a los dos modos para que, pues en tablet, por ejemplo, los iconos sean más grandes, para que sean más fáciles de dar con el dedo, mientras que cuando está en modo escritorio, sí, pues... Por eso te digo que parece que Apple quiere hacer lo mismo, pero más despacio, como hace todo Apple, más despacio. Sí, pero si te das cuenta, lo que he intentado... O lo que la aproximación de Apple, que ahora parece que todo el mundo quiere sacar algo tipo Surface, ¿no? O sea que eso también hay que concederle Apple el mérito ha dejado, a Microsoft. Al sacar el MacBook, todos decíamos, ¿para qué sacas ese MacBook tan caro? Pero luego cuando sacó el iPad Pro quedó claro. Apple dice, no, si quieres un portátil fino. Si quieres un iPad grande y potente, iPad grande y potente. A día de hoy, caca lo demás. Sí. Por eso te digo que dudo mucho que lleguemos a tener esa convergencia, ¿no? Porque ni siquiera hay esa convergencia en dispositivos, ¿no? Tienes el MacBook, como tú dices, fino, tal, no sé qué. Y por otro lado, pues tienes el iPad, que te permite trabajar como si fuera algo de escritorio, pero que realmente no es algo de escritorio, ¿no? Porque nunca vas a tener las mismas aplicaciones ni vas a poder hacer lo mismo que en el MacBook. Y entonces, y ahora que ya hemos comentado, aunque sea un poco de pasada, ¿cómo ves tú el sector de los ordenadores? Porque parece que todo el mundo pierde dinero vendiendo ordenadores, excepto Apple. Todo el mundo pierde dinero vendiendo portátiles, excepto Apple. Con los iPads lo mismo. Bueno, Apple vende menos iPads, pero vamos, o sea... No sé, porque ahora los ordenadores, por ejemplo, están en una etapa que la gente quiere ordenadores muy baratos. Quieren ir al Carrefour, al MediaMark, a donde sea, y comprarse un ordenador barato. Y el único que consigue vender bastantes ordenadores caros sigue siendo Apple. ¿El efecto, el efecto pijerío sigue activo, tú crees? Yo nunca he creído que sea un efecto pijerío, ¿no? Yo creo que es gente que... O se da cuenta de que los ordenadores de Apple son unos ordenadores con, digamos, un periodo de vida útil mucho más largo. Yo no sé, mi experiencia es así. Hombre, yo realmente entorno no conozco a nadie. Bueno, solamente conozco a una persona que tiene un Mac. Y es una mujer ya mayor, que simplemente se lo compró porque le resultaba mucho más fácil hacer chorradas con las fotos y los vídeos familiares. Porque claro, luego se va a la tienda de Apple, allí hace los cursillos gratuitos y tal, pero no conozco a nadie más que se haya comprado un ordenador de Apple, la verdad. Entonces el efecto que dice, me lo compro por estar de moda, pues no sé. No, yo tampoco, bueno, no sé, puede ser también efecto halo, el efecto siempre halo que siempre ha tenido el iPod, pues ahora también lo tiene el iPhone, ¿no? Entonces, pero claro, no es lo mismo comprarte un iPod que comprarte un Mac, ¿eh? Ya, pero bueno, siempre... Luego a las visitas nos dicen, pásate al cuarto del ordenador, mira qué ordenador más chulo me he comprado, no sé. Pero siempre ha tenido ese efecto, ¿eh? Y ya sé que no es lo mismo comprarse un iPod que un Mac, pero bueno, la gente sí se ha comprado muchos más iPods que Macs, pero luego mucha de esa gente que tenía un iPod a la hora de comprar un ordenador, o bastantes, o unos pocos, no sé exactamente cuánto porcentaje, pero sí es verdad que la sensación que tenían con el iPod, pues igual lo has empujado a considerar quizás un Mac antes que otra cosa, ¿no? Lo que yo sí que lo he notado esto es en el tema de los portátiles. No tengo mucha idea de los iMac, pero en los portátiles sí. Y me fijo, bueno, en Zaragoza no tenemos Starbucks, pero tenemos las cafeterías Nespresso. Y sí que veo bastantes chavales con portátiles de Apple. Y sí que veo gente por la calle con portátiles de Apple. Y en las bibliotecas sí que veo gente estudiando con portátiles de Apple. Eso sí que, por ejemplo, sí que lo he notado. Luego ya no sé si dentro utilizarán OS X, le habrán instalado Windows o lo que sea. Pero el MacBook lo llevan. Y es un sector que parece bastante importante, ¿no? El sector de los portátiles. Porque ahora sí que conozco bastante gente que cuando se quiere comprar un ordenador ya no quiere comprarse un ordenador de sobremesa, sino que quiere comprarse un portátil porque lo ve más práctico. Sí, bueno, además hay que tener en cuenta que hoy en día los portátiles no solo en Apple, ¿no? Sino que hay otras marcas, en todas partes, sí, claro. HP, ahí. Lenovo, tal. Bueno, están y en sacando... esos con más razón, porque por 300 euros ya tienes uno. Sí, está sacando portátiles, bueno, quizás no por 300, ¿no? También hacen portátiles un poco de más alta gama que van tirando a competir con el MacBook de turno y ese tipo de cosas. No, por supuesto, tienes ordenadores portátiles de más de 1.000 euros, lógicamente. 1.500. Yo estuve mirando uno que tenía una pinta de Dell por 1.500 euros, pero vamos, que la gente, la mayoría se quiere un portátil barato, pues lo que digo, vas a una gran superficie y los tienes por 300 euros, bastante decentes además. Sí, yo creo que depende un poco de lo que vas buscando, ¿no? Si no tienes ninguna preferencia tal, pues sí es verdad que hoy en día pues los portátiles son ordenadores bastante decentes. Porque hace años pues había esa... Un portátil era un ordenador por necesidad siempre mucho menos potente, ¿no? Hoy en día siguen siéndolo por temas de consumo y tal, pero bueno, pero ya no se nota tanto esa diferencia, ¿no? Y entonces, bueno, si vas al menor coste, pues evidentemente te puedes ir al Carrefour y comprarte el portátil más barato que encuentres, ¿no? Pero si lo que buscas a lo mejor pues es un portátil que tenga bastante potencia, que sea porque... y que como vas a andar cargando todo el día con él, pues que pese poco, que sea fino, que lo puedes meter en la mochila y no te pese, no sé qué, o en la cartera, tal, pues entonces ya te tienes que ir a máquinas un poco más, ya sean de Apple o de otra marca, pues a modelos un poco más caros, ¿no? Que aquí también con Apple hemos tenido un poco de todo, ¿no? Yo personalmente me cabreé muchísimo cuando Apple quitó de la venta los MacBook que tenían la pantalla mate. Y era todo lo que vende es brillo, que es algo que yo odio con toda mi alma. Yo no quiero una pantalla a brillo, ni en un iMac, ni en un MacBook, ni... Vamos, si se me da a elegir, ni siquiera en un teléfono. Pero oye, lo quitaron y no ha habido vuelta atrás. Fue muy criticado y le dio exactamente igual y no ha dado vuelta atrás en ese... Sí, en ese sí, vamos, no se han cortado con eso, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, el iMac, el primer iMac que compré yo, tenía la pantalla completamente mate y a mi juicio siempre se vio muy bien porque evidentemente no tenía reflejos, no tenía tal... y el segundo iMac pues ya venía, que es el que tengo ahora, pues... Ya venía con la cosa de cristal, totalmente brillo y tal. Que es que además yo lo tengo el brillo al mínimo y aún así tengo que tener cuidado, ¿eh? Ojo, porque según cómo lo pongas o cómo tenga la luz, molesta. Sí, molesta, a veces molesta bastante, ¿no? Y entonces... Bueno, hay que tener cuidado, pero oye, lo decimos, lo quitó y tan contento, ¿eh? Tan campante. Sí, sí. Sería para dar mercado a los fabricantes de filtros un mate para iMac, ¿no? Ostras, que luego hay, claro, pero esto está en Estados Unidos. Hay empresas que tú mandas el ordenador, te lo quitan, te ponen uno mate, pero en Estados Unidos. Aquí a ver qué hacemos, aquí a ver a quién se lo mandas. Y luego el coste del envío, que un iMac de ir y devolver, ojo, no cuesta 6 euros. Nada. Yo creo que además cuentan con que la gente que realmente lo necesita, porque a ti y a mí nos puede molestar más, ¿no? Pero a lo mejor a un profesional, pues si necesita un monitor calibrado, sin que se compre un Mac Pro. Tal, entonces que esa gente pues tiene un Mac Pro y se compra un monitor que cuesta una salvajada. Y tan contentos. Y tan contentos, ¿no? Porque es una herramienta de trabajo y es un monitor de estos calibrados, de estos que llevan viseras y no sé qué más, y con el color perfectamente calibrado para trabajar. algún NEC o alguna cosa de estas que cuesta sí. 1.800 euros. Sí, o sí, no, sí, hay monitores de esos profesionales que cuestan. Sí, los de fotógrafos que desatan, que tienen la visera alrededor, sí, sí, sí. Y otra que también es un poco de risa, ¿no? Que te entra la risa floja si empezamos a hablar de los conectores, de los que ha sacado, de los que ha matado, de los que sacan un modelo y no sacan el resto. El primero que sacó con Intel, ¿cómo se llama? ¿El Lightning? ¿Era? No, el Lightning no, el otro, el Lightpeak, ¿cómo se llamaba? Eso, eso no, el Thunderbolt. Eso, el Thunderbolt. Joder, es que ya no me acordaba ni del nombre. Que además a los fabricantes, a Western Digital y tal, que sacaron discos duros y accesorios con ese conector. Era Thunderbolt, ¿no? Porque... Sí, yo creo, sí, Thunderbolt me suena, o sea que sí. Sí, pero bueno, sí, yo también tengo un cacao de conectores y tal, porque luego integraron el DisplayPort con el Thunderbolt, tal. Y ahora quieren volver a cambiar todo eso con el... Con el USB tipo C. Con el USB tipo C, ¿no? O sea, esto es para decirles, a ver, pero tú, ¿a qué juegas? ¿En qué me gasto? Porque además lo sacaron, y además accesorios buenos que costaban una pasta, porque había uno que era salida Thunderbolt, y la salida y claro, tú lo conectas al Thunderbolt, y eso te generaba un puerto Thunderbolt, dos USB, un USB 3, tal, o sea, que la gente se pueda haber gastado su pasta, y ahora diciendo, bueno, y como cambie de Mac, ya no tengo uno que tenga ese puerto, y ahora que me compro yo, te la han jugado un poco. Bueno, el USB tipo C, yo creo que de momento solo tiene el MacBook. Sí, solo tiene el MacBook, ya claro, pero bueno, ahora, todo el mundo se imagina que en las siguientes generaciones pues van a tirar por ahí, claro. Sí, porque tú imagínate que ahora sacan otro MacBook de estos y dicen, no, pero que el USB tipo C, que no, que volvemos al Thunderbolt. ¿Y qué les hacemos? Es un poco... Vamos, a mí no me parece serio. Sí, bueno, vamos a decirlo suave, no parece serio. Yo creo que el Thunderbolt en su momento sí cubría una necesidad que los ordenadores necesitaban un puerto de comunicación rápido, ¿no? Donde poder conectar monitores, donde poder conectar almacenamiento masivo, etc. Yo no digo que sea malo, pero que tampoco parece que le haya puesto mucho interés. Sí, que a lo mejor dices... no, además han sacado varias versiones, ¿no? Porque llegaron a sacar el Thunderbolt 2 y tal, con más velocidad. Exacto, sí. Con un DisplayPort más potente, que soportaba monitores con más resolución, etcétera. Pero que... Luego no... Bueno, igual no lo dejan morir, quiero decir. Igual sacan el siguiente iMac y sigue trayendo Thunderbolt. O sea, no, igual el USB tipo C... Es una apuesta solo para los portátiles. Pero, puede ser. Pero es que el USB tipo C, corrígeme si me equivoco, pero creo que Apple es uno de los que más pasta ha puesto para desarrollarlo también. Sí, pues es eso no lo sabía, ¿no? Creo, ¿eh? Ojo, que a lo mejor ahora me he tirado a la piscina y me he pegado un batacazo. Pero creo que... ¿Tienes tú la Wikipedia inglesa ahí a mano? Haz una búsqueda rápida, anda, por favor. Venga, dale, dale. A ver, ¿qué dos o tres empresas han desarrollado el USB tipo C? A ver, vamos a ver una... Esto en riguroso directo, 3 semanas después, no os preocupéis. Hombre, pues en la Wikipedia no te pone... No pone aquí los sponsors de tal, pero bueno, sí menciona que Apple fue uno de los primeros en implementar el tipo C en el MacBook de este año, ¿no? Yo por lo que, ojo, yo creo, por lo que estuve leyendo, que Apple es uno de los que más impulsó este desarrollo. Si no, bueno, pues luego que la gente me diga que no tengo ni idea y que me he equivocado, ¿no? Pero... Yo por lo menos... Sí, bueno, puede ser porque a lo mejor han visto que es una buena solución para su segmento de portátiles. Como se pueden permitir, ¿no? El desarrollar varios y luego ir eligiendo el que más les guste, pero... O sea, que Apple ha estado jugando. Empezó con el Thunderbolt, que ese creo que lo hizo en unión con Intel. Y como parece que no cuajaba, dice, bueno, pues esto no cuaja y el USB es un estándar y todo el mundo quiere continuar con USB, pues vamos a sacar uno nuevo. Y vamos, tiene toda la pinta de que el que se va a quedar es el USB tipo C. ¿No? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, puede que convivan ambos, ¿eh? O sea, quiero decir que a lo mejor en máquinas de alta gama, pues sí. Sí, pero a ver, convivir será como a lo mejor como el puerto del Firewall, el 400 sí, o 500. Sí, sí, bueno. Que mucha gente tenía ese conector y decían, ¿y esto para qué? ¿No? Salvo que, yo es que ahora no me sé de memoria las especificaciones técnicas, ¿no? Pero bueno, puede ser que el USB tipo C si tenga algún límite de ancho banda, bueno, de transferencia, cosas así. Sacan el USB 3.02. Porque yo, por ejemplo, recuerdo que el... Pero bueno, igual quiero decir, esto es, igual se puede hacer en Thunderbolt, igual se puede hacer también en USB, ¿no? Sí recuerdo que en Thunderbolt habían hablado de que iba a haber unos cables. Sí. Además, los cables de Thunderbolt eran más caros porque los cables tenían su propia circuitería para eliminar el ruido de la línea y conseguir unas tasas de transferencia, un ancho de banda mayor y una velocidad mayor de transferencia a través del cable. Incluso yo creo que habían hablado que si necesitabas mayores distancias, que lo que iban a hacer es hacer un cable con fibra óptica por dentro y luego en cada extremo pues hacer una especie de transceptor con un chip y tal para gestionar eso, ¿no? Y que eso fuera transparente para las máquinas que estaban en cada extremo. Sí, no, no, claro, pero mira, ¿cuánto cuesta el cable del cargador del iPhone, el Lightning? Hombre, depende de dónde lo compres. El oficial. Veintitantos euros, ¿no? Veintitantos euros, sí, sí. Vale, pues ¿cuánto? Aunque te puedo decir que lo puedes encontrar mucho más barato. Sí, correcto. De hecho, en el Amazon Basics... Sí, es que compré uno ayer. Ese me parece que costaba 9 o 10 euros, una cosa así. 7 euros me costó a mí ayer. El Amazon Basics este es un conector Lightning, o sea, USB Lightning. Sí, además tiene el certificado. Bueno, pero teniendo en cuenta que el oficial de Apple vale 20 y tantos pavos para cargar el iPhone, ¿cuánto podría costar ese cable que me estás diciendo? Bueno, pues no quiero ni pensarlo. Pues, no, los cables Thunderbolt siempre fueron más caros por eso, porque no eran cables pasivos, no eran cables activos. Con circuitería, ¿no? Sí, pero... Entonces eso siempre añade mucho más precio. Recuerda lo que hemos comentado al principio. Ahora Apple parece que los profesionales dicen, oye, que si vivís con de esto, es vuestro problema. Yo, ¿vale? Yo quiero vender a la mayoría. Entonces, a la mayoría eso no. A la mayoría le mola el USB tipo C. Porque ahora no tendrán que pensar. Podrás conectar el cable incluso a oscuras. ¡Chan! Y entrará. Y eso mola. Sí, yo creo que muchos profesionales, de hecho, se han acabado pasando a Windows, ¿no? Con mayor o peor fortuna y arrepentimiento, pero muchos han terminado pasando a Windows porque también toda la suite profesional de herramientas que tenían o directamente existen en Windows, como toda la suite de Adobe o cosas así, claro. O hay herramientas equivalentes o puede que mejores para hacer audio, vídeo, lo que quieras, ¿no? Sí, exacto. Windows sigue siendo pues la navaja suiza. Uh-huh. Así que habrá gente pues que le gustará Final Cut o tal, pero vamos, que un profesional, además un profesional dirá, si es que me cuesta mucho menos un Windows, ¿no? Luego ya pues le gustará más o menos, echará de menos o no, o a lo mejor se alegra y dice, ¿cómo he aguantado tantos años con Mac? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Apple parece que está yendo hacia la mayoría y la mayoría dice USB. Entonces, bueno, pues ha empezado con el MacBook, que yo debo decirlo, lo único malo que tiene el MacBook es su precio. Aparte de eso, yo realmente tampoco le veo mucho problema. Lo veo un ordenador muy apto para una gran mayoría de usuarios que utilizan el ordenador, pues, navegar, leer el periódico... fotos y vídeos familiares y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuánto? Porque el MacBook nuevo, el básico, ¿qué costaba? ¿1.200, 1.500? Pues, por ahí debía andar. 1.200, 1.500, sí. Sí. Que además lo comenté y, bueno, pues yo creo que todos los que son más o menos como tú y como yo, nos compraríamos el MacBook Air, que es un poco más barato, tiene más potencia y tiene más conectores. Que a nosotros sí que nos gusta que tenga más conectores. Sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que hace Apple con el MacBook Air, yo tampoco le veo mucho sentido. Joder, es que también... Es otra máquina que he dejado ahí como un poco de lado. La actualizó, luego año sacó el doble de potencia por menos precio que el original y ha hecho cosas muy raras con el MacBook Air. No le pone pantalla retina, no sé, o sea, dices tú... ¿Por qué? O sea, puedes sacar el... Vale, quieres sacar el MacBook súper fino, súper tal, con un solo puerto o tal. Luego puedes sacar un portátil un poco más conectado, pero que, bueno, tenga lo mismo que tiene el otro, un poco más. Y luego el Pro, pues ya conectividad, potencia, lo que quieras, ¿no? Esto va a sonar muy mal, va a sonar francamente mal. Pero ¿sabes a mí a quién me recuerda? A BlackBerry, que te saca... O sea, eso ha sonado muy mal. ¿Tú recuerdas que sacaba BlackBerry un terminal y luego sacaba el mismo terminal, pero sin wifi? Y luego sacaba ese mismo terminal, que era el mismo modelo, pero le metía wifi, pero no le metía 3G, le metía solo GPRS. O otro que lo sacaba el mismo, pero sin wifi y sin 3G, solo con GPRS. Es que son... Sí, es una segmentación un poco absurda, sí, incluso artificial en el caso de BlackBerry, ¿no? Sí, pero y ahora ves el sector de lo... Porque antes tú, Jolín, tú decías, vale, pues yo quiero un Mac y quiero un portátil, pues ¡pum! A lo mejor tenías dos modelos. Quiero un iMac, ¡pum! Pues tienes esto, esto y esto. Pero ahora ya, que tiene... Vamos a ver, es que hasta me pierdo. Tenemos el MacBook, nadie sabe... ¿Para qué sector? Alguien que viaja mucho, yo qué sé, un comercial, un escritor, alguien que enseña catálogos en el portátil, alguien que se pega todo el día en el AVE o en el avión. Bueno, pues un sector muy específico. No sé quién lo querrá, pero es un sector muy específico. El MacBook Air, para ti, para mí, pero yo querría, ya que me pongo, quiero pantalla retina, pero no la tengo. Claro. Entonces, el MacBook Pro a mí se me queda grande, a ti no sé, ¿cómo lo ves? No, yo por ejemplo ahora, o sea, teniendo un ordenador más grande, bueno, teniendo un iMac, para necesidades de potencia, pues a lo mejor las cosas las podría hacer en el iMac. A mí me gustaría tener un MacBook, pues ligero, fino, pequeñito, que me permitiera hacer cosas, pero que no me pese un quintal, ¿no? Lo que pasa es que, por un lado, el MacBook que han sacado ahora, pues yo creo, a mi juicio, se pasa un poco... Sí. Porque sí, sí. Yo sé que con ese solo puerto no me tarde o temprano me voy a arrepentir. No, no. Vamos a tener úlceras. Lo sé seguro. Y el MacBook Air, pues dices tú, vale, sí, pero ¿por qué no tienes lo que tiene el otro? Entonces también es como que te da rabia comprártelo, ¿no? Porque decía, esto algún día lo tendrán que actualizar o lo quitan. Pero es que tú imagínate que además Air, nos lo no compramos sé. Y a los 3 meses sacan el nuevo y tiene lo que nosotros no tenemos. No, en la pantalla, tú imaginas... Pero es que no lo sé, es que... A ver, mira, estoy entrando ahora en la página de Apple. A ver, MacBook. Venga, vamos a ver el MacBook. ¿Qué nos da el MacBook? El peso de la innovación. ¿Qué más? A ver, yo estuve en la Apple Store, estuve viendo el MacBook y me encantó. El teclado, por ejemplo, hay gente que no le mola. A mí no me disgustó. Yo creo que en una semanita... me terminaba apañando perfectamente. Y bueno, lo del touchpad... Yo soy uno de esos, de los que no le gusta el teclado. A mí me gustó. Mira. 256 gigas, 1.450 euros. Con 512 gigas, 1.800 euros, ¿vale? Uh-huh. O sea, ¿tú sabes el pedazo de portátil que te puedes comprar por 1.500 euros? Sin ser un Mac. Sí. No, pero bueno, en este caso lo que estás pagando es lo que no lleva. Exacto. No, estás pagando la ultraportabilidad. Claro, eso es. Tenemos un MacBook Air por 999 euros, 1.000 euros. Por cierto, ¿te has fijado que todos los productos de Apple, lógicamente, terminan en 999, tal, tal, excepto el Apple Watch edición de oro, que esos son 10.000? Sí, eso no sabía, no me he fijado. A mí me hizo mucha gracia. Dije, mira, para los pobres, ¿sabes? Para los pobres cuesta 1.099 euros, 999. Pero al de Edition, ¿para qué le vamos a hacer el truco de los 99? Hombre, joder, si ya lo sabes, ya se lo sabe. Y ese son 10.000. Vale, entonces, claro, yo me iría directamente al MacBook Air, porque por 1.000 euros, es que son 1.000 euros, son 400 euros menos que el MacBook tal... Y tengo más puertos, lo que no... Pero claro, 400 euros por la pantalla, tampoco sabes lo que te quiero decir, ¿no? A mí, por ejemplo, una cosa que no me gusta nada de leer, y es por eso lo que digo, que le da un aspecto incluso antiguo respecto al resto de la gama de portátiles, ¿no? Es que Por ejemplo, los otros portátiles pues tienen el borde alrededor de la pantalla es mucho más finito, es sí. negro, tal. Sí. En cambio, el MacBook Air pues tiene un pedazo de marco alrededor de la pantalla, es color plateado, tal, y dices tú... No, pero el MacBook Pro también tiene ese pedazo de marco, ¿eh? Sí, bueno, entonces lo estaré comparando con el MacBook, ¿no? Claro, es que el MacBook está muy bien, las cosas como son. El MacBook está muy bien, el problema es todo lo que le falta. No, pero el Mac Pro tiene el borde negro también. Sí, el MacBook Pro tiene el borde negro, exacto. Sí, sí, sí, sí. O sea, que el único que lo tiene plateado y gordo es el Air. Ah, plateado, dices. Sí, sí, sí. Ah, no, es que además es mucho más... O sea, si el espacio que hay entre el borde y la pantalla... Sí. En el MacBook y en el MacBook Pro, pues es... Bueno, es un espacio normal, ¿no? Pero cuando ves el MacBook Air es como el doble, pero como el doble. Y dices tú, joder. Vale. No podían aquí haber apurado un poco más la pantalla, no sé. Ponerla negra como los otros para que da una sensación mucho más bonita, no sé. Vale. Hombre, claro, es que el MacBook, por ejemplo, sí que es mucho más finito y se disimula todo mucho más. En ese aspecto es distinto. Pues bueno, pues fíjate, pues el MacBook Pro, pues lo mismo. El MacBook Pro cuesta los 1.500, lo mismo que el MacBook. Entonces, pues claro, pues por lo menos para ti, para mí y para la mayoría de la gente, yo creo que no habría color, ¿no? Pues terminaríamos cogiendo, pues por ese precio, el MacBook Pro. Porque el MacBook Air, pues... Bueno, pues ya que te pones a pagar, te pones y por lo menos tienes algo, pues... Con yo creo que el MacBook Air hoy en día no... Es un equipo que para mí no tiene... Hombre, está bien porque es más barato, ¿no?, que los otros dos. Sí, es más asequible. O sea, sí, es más asequible. O sea, parece mentira que en su día cuando salió era el equipo más caro. Era el MacBook. El MacBook Air era el MacBook de hoy. Sí. Y hoy en día es como el equipo de entrada, ¿no? Es como el MacBook de plástico que había. Sí. Es como el equipo de entrada, que como mucho pues te cuesta 1.100 euros, el de 13 pulgadas y ala. O sea, de ser el chulo de la clase a ser el último. Venga, no llores. Y ya para ir terminando, que ya estamos rozando la hora peligrosamente y prácticamente podríamos decir que tampoco hemos dicho nada, tenemos el sector más nuevo de Apple, ¿no? Los iPods no. ¿Qué ha pasado con los iPods? Los iPods están ahí perdidos en la noche de los tiempos. Tenemos los iPads y los iPhone. Los iPads que se les está criticando, yo qué sé, que dicen que venden poco, pero vamos, que sería que no venden tanto, pero con los iPads pasa una cosa muy curiosa y es que aguantan muy bien el paso de los años. Es una pasada y yo creo que, no sé si Apple era consciente de ello o no, o les ha salido el tiro por la culata, o es su intención... son conscientes de que el ciclo de vida es distinto y que la gente que se compró el iPad original, pues a lo mejor hasta este año no lo ha cambiado, porque sí. Seguía funcionando. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos un iPad 2 y sigue ahí dando... Y ha aguantado carros y carretas, ¿eh? Porque un niño pequeño... Yo compré el... Es indestructible, vamos. Yo compré el iPad, el original, sí. Y las navidades pasadas lo regalé funcionando perfectamente, con las cuatro esquinas dobladas de los golpetazos que le había pegado mi hija. Sí. Y tenemos el iPad mini, que yo creo que es el iPad 2, en chiquitín. Sí. Y aguanta perfectamente. Y mi cría juega ahí y a todo. Lo único que, bueno, pues ahora los juegos pesan una salvajada. El Disney, el Infinity, son 4 gigas, creo, y tiene 16 gigas. Pero aparte de eso, aguanta lo que le echen. Yo lo utilizo para escribir con Ulises, va muy bien, y ¿para qué lo voy a cambiar, no? No, desde luego, si sigue funcionando, es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? A mí, por ejemplo, si estoy considerando comprarme un iPad mini, para mi uso personal, porque el iPad 2 este, pues es más para el uso del niño, ¿no? Ha dicho es mío y punto. Sí, está lleno de juegos, de aplicaciones del clan, no sé qué más, o sea que ahí no puedes meter nada porque porque tal, ¿no? Y entonces sí me gustaría pues tener un iPad mini pues para mis cosas, para tenerlo un poco más decente, no lleno de dedos y cosas estas. Sí, pero vamos, es lo que te comento, ¿no? Que la gente dice que Apple no vende iPads, pero yo creo que es que los venden y la gente lo aguanta. Sí, yo creo que el al principio pues vendieron muchos porque la gente fue comprando, no tenía iPads o tablets o lo que fuera y se fueron comprando. Pero claro, llega un momento que el mercado ha llegado con un punto de saturación, ¿no? Y entonces ahora lo que vendes es la poquita gente que todavía no se ha decidido a comprar tal y la poquita gente que, digo, poquita entre comillas, ¿eh?, en comparación con los números anteriores, que decide reciclar su antiguo tablet a una versión más moderna, ¿no? Pero que no sé, no es... Los iPhone, por ejemplo, los teléfonos tienen un ciclo de vida mucho más corto, ¿no? La gente se los cambia mucho más rápido, ¿no? Pues porque las operadoras te lo facilitan, o incluso ahora, este año Apple ha sacado incluso un, por lo menos en Estados Unidos, ese modelo de... Que yo no lo cogería. De paga una cuota mensual y lo renuevas renting, todos los años. Sí, una especie de renting, sí. Raro. Yo no lo cogería. Yo prefiero pagarlo y olvidarme. Y luego, porque, claro, es que yo me los quedo, entonces tampoco... Bueno, eso ya cada uno que decida. Sí. Pero con los iPads también me he notado otra cosa curiosa. Y es que yo conozco mucha gente que dice, no, es que me he comprado un tablet, pero es que es una porquería porque se cuelga, no sé qué. Y digo, bueno, no, pero era muy barato. ¿Cuánto costó? No, pues 250-300 euros. Digo, hombre, pero por eso el precio tienes un iPad. No, no, los iPads son más caros. No. No. Cuestan lo mismo que un Android. Anda, no fastidies. Oh, pues si lo sé, tal. Bueno, hay gente que lógicamente que no, que quiere un Android y quiere un Android porque lo prefiere. Pero hay gente que a lo mejor querría uno de Apple y directamente no se plantea el comprárselo porque asume que va a costar como un iPhone. Ya. Yeah. Es curioso el efecto psicológico, ¿no? Ni siquiera miran los precios. Ya, yeah, sí, bueno, supongo que sí, ¿no? Que habrá gente que se deja arrastrar un poco por tal o porque a lo mejor lo ve en lo que tú dices, ¿no? Dice, quiero comprar un tablet. Pues se va al centro comercial de turno y se compra uno que no le parezca muy caro tampoco y, bueno, y al final pues la gente igual se compra cualquier cosa, ¿no? De saber de qué marca o incluso más baratos, ¿no? Que los hay. Pero bueno. Y bueno, y el tema estrella, por supuesto, como no, el iPhone, que es algo que yo de verdad lo sigo diciendo, yo no entiendo cómo Apple no es que siga vendiendo, es que cada año vende más. Y no lo digo con ironía ni jojo, fíjate, no, es que no lo entiendo. O sea, yo no entiendo cómo con los precios que llevan pueden seguir batiendo récords, de verdad. Yo creo que, por ejemplo, mucho del... ahí está empujando mucho China, por ejemplo, porque China es un país muy grande, con muchos consumidores, con la gente, pues supongo que cada vez tiene un poder adquisitivo más elevado, y eso se nota, ¿no? Que cada vez que lanzan un nuevo iPhone, en China venden lo que no está en los escritos, y cada año venden más, ¿no? Y a lo mejor pues ahí es un mercado donde hay muchísima gente, muchos millones de gente que no tiene iPhone, no tiene smartphone y que es un mercado potencial donde pueden seguir creciendo mogollón, ¿no? Sí, bueno, de hecho el color dorado lo sacaron por China de propio, única y exclusivamente, porque en Asia cualquier cosa en dorado... Sí, aunque luego el resto del mundo se tiró encantado a comprarse el dorado, el rosa dorado y lo que echen, vamos. Ojo, que el rosa dorado lo va a petar. Y ojo, que es chulo, ¿eh? Sí, no, yo a mí no me parecen colores feos, hombre. Yo no me lo compraría dorado porque no... No, yo el dorado no me atrae. Yo el dorado no me gusta. Yo soy del gris espacial. Sí. Pero ojo, que el rosa me lo pensaría, ¿eh? Lo malo que me lo quitaría mi hija. Pero el rosa me parece... La mezcla de negro y rosa me parece muy elegante. Me gusta. Y va a vender. Sí. Y luego, por supuesto, saldrá el Galaxy rosa, el HTC rosa... Sí, bueno, eso como siempre. O sea, este saca el rosa dorado, anodizado, tal, no sé qué, y inmediatamente saldrá detrás todo el mundo sacando el mismo color o un color parecido o cosas así, ¿no? Luego, por supuesto, en China hay mucha gente. Luego vemos los casos de una persona que vende a su hijo para comprarse un iPhone, otro que vende un riñón para comprarse un iPhone o cosas extrañas. Pero en China también hay gente con mucho, mucho dinero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una cosa que me llamó mucho la atención este año es que, además, el año pasado habían tenido problemas en China, no habían conseguido, habían hecho lanzamiento más tarde porque habían tenido problemas con la regulación de allí para sacar el teléfono tal, y bueno, evidentemente este año pues ya se preocuparon de que no fuera así y de lanzarlo simultáneamente, pues eso, en China, en Estados Unidos, tal, bla, bla, bla. Y este año yo no he escuchado, no he visto por Twitter nada, ninguna queja de tiempos de espera largos ni cosas así, ¿no? O sea que... Quiero decir, o sea, una de las cosas que más se olvida la gente respecto a Apple, y que siempre fue la especialidad de Tim Cook, por cierto, es el tema de la logística, ¿no? Tiene una logística tan potente que es capaz de sacar 13 millones de terminales en 3 días, distribuirlos por medio mundo y sin despeinarse. Y además, pues, terminales que no son... cosas fáciles de fabricar, ¿no? De hecho, no. Se ha visto que incluso el procesador este nuevo que incorporan el iPhone 6S, la 9, lo está fabricando simultáneamente tanto Samsung como TSMC, ¿no? O sea, tiene a dos fabricantes de semiconductores fabricándole el chip porque necesita tanto músculo, claro, tanto músculo que necesita varios proveedores para poder fabricar eso, ¿no? Y no quiero imaginar la pesadilla que debe haber sido tener a dos proveedores diferentes fabricando un chip tan complejo como ese, porque además está fabricado en un proceso de, no sé si son 15 o 17 nanómetros, o sea, es mucho más complejo que la generación anterior y tal, y conseguir el yield suficiente para poder sacar esa cantidad de millones de dispositivos uno detrás de otro, ¿no? O sea, en eso Apple lo tiene... tiene súper dominado. Le ha costado, ¿eh? No, lleva años, pero, o sea, quiero decir, cada año ha ido refinando más y cada vez es capaz de sacar un volumen mayor en menos tiempo, porque ya ves que además en cosa de 3 o 4, no sé cuánto tiempo pasó entre la primera oleada y la segunda oleada, han pasado semanas, ¿no? Y en la segunda oleada ya son 40 países más. O sea que... Además es que la gente, esto siempre lo criticaba Apple, es que esto lo hace por estrategia Apple, para que hablen de él, tal, es que distribuir tantos teléfonos no es barato. ¿Eh? No, es que yo creo que es imposible, o sea, no puedes fabricar... Que la gente... 10 millones de teléfonos al día, no sé. Esto no son bombones. Claro. Es muy, muy complejo. Y las aduanas, los aranceles, luego la seguridad, porque esto no lo cogerá una furgoneta y lo echarán ahí dentro al mogollón. Esto. ¿Te imaginas robar un tráiler lleno de iPhone 6? yo me acuerdo mucho de Apple cuando leo de estas historias de Kickstarter, de gente que dice, no, vamos a fabricar... yo el último caso que leí era como una especie de reloj flexible, que era como una especie de muñequera flexible, que era un reloj digital y tal, no sé qué. Y tuvieron una campaña en Kickstarter súper exitosa, tal, no sé qué más, y al final fueron incapaces de fabricar el dichoso reloj, porque se encontraron con tantos problemas de logística, con los proveedores, porque claro, todo esto se fabrica siempre en China. Ahora... Sí, cualquier cosa electrónica que hagas, tienes que irte a una fábrica china que te fabrica los componentes. O a Brasil Uno te fabrica, cada proveedor te fabrica un componente diferente, luego tienes que encontrar otro que te los ensamble, etcétera. O sea, es una pesadilla logística de tres pares. Y esta gente fue incapaz, por ejemplo. O sea, se les acabó el dinero y fueron incapaces de sacar un producto. Y a mí me sorprende que de estas cosas de Kickstarter, muchas veces que tienen tanto éxito que ellos contaban con fabricar 100 y tienen que acabar fabricando 1 millón, que no se les coma el éxito, ¿no? No mueran de éxito intentando fabricar un volumen semejante, ¿no? Sí. Sí, porque además lo que comentamos, ¿no? Y bueno, también esto es un poco lo que decían, ¿no? Es que ahora que no está Jobs, esto se va a ir a tal, no sé qué. Lo que yo sí que me he notado un poco es que desde el primer iPhone, lo que más ha mejorado en el iPhone, lo cual es curioso porque nunca había sido así, es que cada generación tiene mejor hardware. Sí, y en Apple le hemos comentado que es el ecosistema, ¿no? Pero es que los iPhone tienen un hardware espectacular. La pantalla es buenísima. La cámara de fotos, si no ha sido la mejor, siempre ha estado entre las mejores. Sí. Los microprocesadores. Sí que es cierto que es el que menos memoria RAM monta, pero es, con lo bien que va, es curioso. Y a lo mejor lo que más se le podía achacar un poco es al sistema operativo. Aunque yo últimamente le he notado una gran evolución a iOS, algo que luego quiero hablar con desarrolladores, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la impresión que tengo es que Android avanzó muchísimo más hace años, pero ahora va más lento y de cara al usuario final parece que no avanza. Y sin embargo, iOS sí que ha ido mejorando muy poquito a poco, hasta que ahora más o menos ya se ha puesto un poco a la par de Android. Pero me resulta curioso que lo destacable del iPhone sea el hardware casi sobre el sistema operativo, cuando suele ser así en los ordenadores, por lo menos hasta ahora. Luego ahora con los MacBook también hemos comentado que pasan cosas raras, ¿no? Que se centran más en la parte externa. Pero ¿cómo ves tú este tema? Bueno, yo creo que Apple, desde que empezó a diseñar y sus propios microprocesadores para los teléfonos, empezó con un objetivo muy claro, que era avanzar a pasos agigantados, que es lo que ha venido haciendo durante estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, el procesador que han sacado ahora, y de momento solo tenemos los tests que han hecho con los iPhone, con el A9, es un zas en toda la boca al resto de fabricantes de microprocesadores para móviles, ¿no? Porque los deja en pañales, ¿no? Del rendimiento que da el A9 es prácticamente el doble de lo que da cualquier otro microprocesador móvil, ¿no? Y sobre todo, es una cosa que ahora se les está criticando mucho a los microprocesadores típicos de Android, que es que el rendimiento en un solo hilo, el rendimiento en un solo thread, en estos microprocesadores tipo de Qualcomm y todo esto, es malo, tirando a malo, ¿no? Estos microprocesadores pues tiran de muchos núcleos y tal, pero cada núcleo no va muy, muy allá, ¿no? Y entonces hay aplicaciones, sobre todo pues aplicaciones web que tiran de JavaScript, y JavaScript solo se ejecuta en un hilo y tal, con lo cual no es capaz de sacar partido a todos los núcleos, pues se están empezando a quejar los desarrolladores de aplicaciones web de que joder, en Android esto no tira. y en cambio, pues los procesadores de Apple sí tienen un rendimiento tanto en multinúcleo como en multithread como en un solo thread muy bueno, ¿no? Y entonces ahí sí que se ve una evolución. Y eso es la 9, ¿no? Cuando sale la 9X, que es el que monta el iPad Pro, que se supone que es más cañero todavía, no va a dar la risa, ¿no? Se vanagloriaban de que era más potente que la gran mayoría de ordenadores portátiles. Pues yo, viendo lo que hace la 9, me lo tomaría con cierta veracidad. O sea, que no creo que ande muy lejos, ¿no? Puede que estén exagerando un poco, pero... pero bueno, no anda muy lejos, ¿eh? Hombre, si es que también, ya lo hemos comentado, la gran mayoría de ordenadores portátiles son ordenadores de 300 euros. Entonces es fácil que ojo, a mí, mira, yo tengo el iMac que tengo yo ahora, como lo utilizo poco, te voy a decir exactamente qué iMac tengo, porque me pasó una cosa curiosa. Aquí, acerca de este majo, ya no me acordaba ni dónde estaba. Anda, yo pensaba que lo había actualizado. Mira, yo tengo un iMac de 24 pulgadas, mediados del 2007, procesador 2.4, Intel Core 2 Duo con 4 GB de RAM. Me cogí la cámara, la Xiaomi Yi, que es esta del tipo GoPro, una cámara de acción, que graba en 4K. No, en 4K no graba, soy un mentiroso, perdón. Sí. Ahora lo han actualizado a 2K, no, pero graba en 1080 a 60 frames por segundo, perdón. ¿Vale? Uh-huh. Sí. Y dije, bueno, pues ya que graba en eso, pues voy a grabar a eso. No lo puedo editar en este ordenador, porque me iba como a cámara lenta. No podía. Sí, no daba abasto, ¿no? No daba abasto. Con el iPhone 6, sobrado. Claro, y te quedas con una cara y ¿ahora qué? Lógicamente, luego grabas normal a 30 frames, pero lógicamente no hay el más mínimo problema, incluso grabando a 2K, porque últimamente recibí una actualización para grabar a 2K. Pero como le metas 60 frames, no puede. El ordenador no puede. Y el iPhone 6 va, por, además con la aplicación de iMovie, pim, pim, pim, oye, una maravilla. Entonces, claro, yo me lo creo. Yo me creo que el microprocesador del iPad Pro pues sea más potente que la mayoría de los... Sí, es que no me extrañaría que llegara a rozar incluso al nivel del procesador, al menos en rendimiento teórico, del procesador que trae el MacBook, ¿no? Porque el MacBook trae un Intel Core M, ¿no? Sí. Que es un procesador más orientado a ultramovilidad, a reducir el consumo, tal, con lo cual el rendimiento pues es menor que el de un ordenador típico de escritorio, de un portátil típico, pero bueno. Yo en los test que han hecho con el A9 se acerca mucho al Core M. O sea que por eso te digo que cuando le metan el A9X, sí, sí. Pues seguramente andará por ahí o incluso lo supere al propio procesador del MacBook, ¿no? Con lo cual podemos empezar a especular de cuándo Apple va a sacar un MacBook con un A9 o con un A10 en vez de con un chip de Intel. Esto lo tengo pensado para otro podcast. En un par de semanas, cuando la gente escuche este, en un par de semanas tendrá un episodio sobre este tema, además. Que ya tengo buscada a la persona para hablar del tema. Y el último punto, ya hemos pasado de la hora, ¿qué más da? Ya sabía que esto iba a pasar. Bueno, eso es que conmigo los podcasts siempre son largos. Sí, no, espero no llegar a las 2 horas y pico de Magníacos, pero bueno, si termino en 1 hora y media me doy con un canto en los dientes. Que es el último producto de Apple, ¿no? El reloj. Que además de esto hay que hablar mucho, largo y tendido, porque para empezar, yo no lo considero un producto tecnológico. Apple no lo ha presentado como un producto tecnológico, no lo ha vendido como un producto tecnológico y no lo ha anunciado en medios tecnológicos. Por lo tanto, yo no lo considero un producto... Y muchas veces no lo ha vendido en tiendas tecnológicas, ni mucho menos. Veces, ni mucho menos ha vendido en tiendas tecnológicas, exacto. Mm. Es así. Entonces, los que no queremos asumirlo somos nosotros. Pero aquí yo creo que hay que enfocarlo como lo que lo ha vendido Apple, como un producto de moda, un producto de diseño. ¿Qué es lo que es? ¿Dónde lo ha anunciado? En revistas de moda. ¿Dónde lo vende? En tiendas de moda. Sí, a mí ese enfoque por parte de Apple me parece todo un acierto, ¿no? O sea, a ver, a mí el producto a mí particularmente no me gusta, o sea, no... quizás porque a esto de los smartwatches... O sea, es que, ojo... No lo acabo de haber sentido, pero bueno... Perdona que te corté. Sí. ¿No te gusta o no lo consideras útil? Son dos cosas muy distintas. Para mí, bueno, no sé, a mí las dos cosas. ¿Tú tienes reloj? ¿Tienes reloj? Sí. ¿Qué reloj tienes? Si no es indiscreción. Yo normalmente uso relojes Casio, vamos, no... Tengo unos cuantos porque tengo varios modelos de estos de con más chorradas, menos chorradas. Tengo uno un poco más elegante para un edificio de estos, para ir un poco más curioso y tal. Pero bueno. Yo solamente, a mí siempre me han gustado los relojes. Uh-huh. Y yo pues, ¿cuándo fue? Pues con 19 años más o menos. 19 años, ostras, ¿cuánto ha pasado desde que yo tengo 19 años? Unos cuantos. Han pasado pues casi 20 años. Sí. Casi 20 años, 18 años. Hace 18 años que no existía el euro, no existía el euro. Yo me gasté 80.000 pesetas en un reloj Lotus. Sí. Entonces, claro, los relojes como tal no son baratos. Tienes relojes baratos, pero sí, no son baratos. No tienen por qué. Vamos, No, hombre, no, y hay relojes muy caros, ¿no? Si te vas a una Omega, un Tag Heuer o cosas así, vamos. Sí, sí. Bueno, de hecho, ya has visto el anuncio, el reloj inteligente que va a sacar los de Tag. Dijeron que iba a costar 1.400, pero que no, que se han confundido, que va a costar 1.800 euros. Que nos quedamos cortos, hombre. Claro, que es que... Que no, que con 1.400 no... Entonces, bueno, hay relojes... Y ya no hablemos, por supuesto, de los Rolex, lógicamente. Sí. Eso... Sí, bueno, sí, pero bueno, ya yo... O sea, yo no te digo relojes que a lo mejor sean más caros porque llevan más, sean más de materiales joyería, preciosos o tal. Joyería, no, pero un reloj... Sí. Yo te digo, un Omega Speedmaster de estos que te puede costar, ¿cuánto te puede costar uno de esos? 5.000 euros, tranquilamente. Sin despeinarse, sí. Sin despeinarse y no llevan metales preciosos. O sea, es solamente por la ingeniería del reloj, ¿no? Y porque son relojes caros, siempre han sido relojes caros y son así. Sí, además ahora uno de mis trabajos ha comprado uno ahora. Estos que están muy de moda, los Timex pueden ser. Que se anuncian por. Me suena, pues. Que le ha costado 900 euros. Y es un reloj. No es smartwatch, es un reloj. Sí, sí, sí. Digo, macho. Sí, bueno, yo te digo, un Omega de estos, no sé si te dirá el día siquiera. No creo. O puede que sí, pero bueno, o sea, que es un reloj con. Sí. Con muy pocas complicaciones, ¿no? Como le gusta llamar ahora a todo este tema, ¿no? No, hombre, las complicaciones siempre han existido. Sí, hombre, sí, siempre se llaman así complicaciones. Sí, sí, pero que ahora se ha puesto... Cualquier cosa que no sea mostrarte la hora es una complicación. Sí, sí, pero que ahora con el Apple Watch, por ejemplo, se habla mucho de las complicaciones porque es parte de lo que se puede configurar y tal, ¿no? O sea, sí. O sea, ahora hemos adquirido muchos términos de la horología, ¿no? Que antes no usábamos, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros... lo vemos como un producto tecnológico y nosotros lo comparamos con un Pebble o lo comparamos con un Android Wear o similares. Ese es el problema. Y a mí personalmente me parece barato, porque el modelo pasivo que son 300 euros, ¿no? El Sport. Sí, sí, no, sí realmente, si te paras a pensarlo, tampoco es un aparato tan excesivamente caro para las funcionalidades que tiene y tal. A mí me parece... Que lo parece normal, 300 euros. Bastante razonable, o sea, sí, porque cualquier reloj medianamente decente te cuesta 300 euros. Claro, lo que pasa es que aquí cerca de esa cantidad. Empezamos a quejarnos, es que la batería dura una hora, tal, pero es que es un producto de moda. Es que la gente, y dicen, jo, es que es tal, y luego no lo puedes actualizar. Pero es que si tú te compras un Omega, te va a dar la hora hoy y dentro de 10 años. Uh-huh. Y no va a servir para nada más. Entonces, bueno, mientras lo lleves en la... Mientras seas un poco pichín y vayas a una fiesta tal y se encienda la pantalla para ver la hora, ya vas apañado. Sí, ¿no? Sí, bueno, sabes, cuando lo compras sabes que es un producto con una serie de limitaciones, pues una de ellas es la batería, ¿no? Que, claro. Debido a ese tamaño, pues no puede dar más porque a día de hoy físicamente es imposible. Que a mí me sorprende porque dicen que con el nuevo sistema operativo dura 2 días la batería. Me parece mucho. Me imagino que hay el hecho de que hayan hecho aplicaciones nativas a lo mejor ha ayudado, pero... Sí, yo creo que sí. Yo creo un problema que tenía antes el Apple Watch es que necesitaba estar en comunicación constante con el iPhone, porque en realidad el Apple Watch era, salvo las aplicaciones propias de Apple, pero el resto era como una especie de control remoto, ¿no? De la aplicación que tenías en el iPhone, ¿no? Porque en el reloj no se ejecutaba nada, solo te mostraba... La pantalla, ¿no? De forma remota, por decirlo de alguna forma. Optimización 0 o menos 1. Sí. Bueno, yo creo lo que ha hecho Apple es lo de siempre, ¿no? Ha sacado el producto y al año siguiente ha sacado el SDK, ¿no? Una vez que ha tenido tiempo de pulirlo, para ellos hacen sus aplicaciones de forma interna con ese SDK para empezar a desarrollar. Y luego, después, un año después, cuando ya lo tiene más o menos pulido, bien documentado y tal, es cuando lo sacan a los desarrolladores para que empiecen a hacer aplicaciones, ¿no? Que esto, si lo trasladamos al iPhone, tengamos en cuenta que salió el iPhone original, uh-huh. El iPhone 3G, el iPhone 3GS, y el que realmente estuvo bien fue el iPhone 4, que tuvo una buena pantalla y una buena cámara de fotos. Uh-huh. Entonces, aquí pongamos, quitémosle un año... Entonces, el primer Apple Watch que a nosotros nos gustará saldrá dentro de 2 años todavía. Será 3 años después del primero. Sí. A mí un motivo, yo creo un motivo por el que no me gusta el Apple Watch es que no soporto que sea cuadrado. Lo siento, es superior a mí. Pero eso ya es un tema de gustos, ¿no? O sea, no, no me desagrada. Yo creo que me gusta más cuadrado que redondo, fíjate. Y ojo que hay desde hace años relojes cuadrados, ¿eh? Desde hace años, pero bueno. Sí, pero tampoco me han gustado, o sea, es... Ah, bueno, eso ya es gustos. Claro, por eso te digo que yo los relojes cuadrados no... Ya te no, sacarán, te no. sacarán Apple Watch redondo seguro, dentro de un par de años, y lo venderán como una gran novedad. Y yo me cogeré el cuadrado. ¿Tú crees? No sé. De hecho yo siempre pensé, y de hecho creo que lo ha sacado... sí, una empresa Samsung. Lo ha sacado... No, creo que lo ha sacado Samsung, ¿no? Porque yo siempre pensé que una forma, una de las formas que iba a ser más fáciles para interaccionar con el reloj iba a ser a través de la, digamos, del bisel exterior, ¿no? Porque Apple lo que ha sacado es la corona esta digital para el Apple Watch y tal, que la puedes girar y tal, no sé qué más. Pero yo siempre imaginé que sería más fácil... interaccionar con la esfera exterior del reloj. Con la parte exterior, sí, con el bisel exterior. Sí, con el marco, ya fuera porque giraba el propio marco o porque fuera táctil. ¿Tú te imaginabas la click wheel de los iPods? Sí, algo así, efectivamente. Y precisamente Samsung ha sacado ahora un gear de estos que lo que hace es rotar el bisel exterior y eso te sirve para seleccionar cosas. Y me parece que es uno que no va con Android, que va con el sistema este propio que se ha montado Samsung también. Dicen. Para algunos de sus relojes, sí. Dicen. Pero bueno, que es una también una forma de interfaz interesante, ¿no? No, pinta bien, desde luego pinta bien. No lo he mirado, pero vamos, ya. O sea, yo el problema que veo es que a día de hoy no me interesa. Sí que es cierto que yo estoy seguro que me lo terminaré comprando, pero de aquí a unos años, porque yo ahora, por ejemplo, utilizo un pulsómetro. Sí. Y entonces yo utilizo el pulsómetro. El Apple Watch sirve como pulsómetro, falla mucho, según en qué tipo de ejercicios, porque esto lo probé, me dejó... ¿Quién me lo dejó? Tontón me dejó un pulsómetro que utiliza... No es el mismo sistema, porque tiene menos LEDs y de menor tamaño, entonces me imagino que el Apple Watch será más preciso. Pero si haces, por ejemplo, una sentadilla... que es ponerte una barra en la espalda con X kilos, 80, 90, 100 kilos, te bajas hasta abajo totalmente recto y subes recto, ahí pasas de 80 pulsaciones a 160 pulsaciones en 3 segundos. Entonces esto no tiene la suficiente velocidad para detectar ese cambio. Ya. Si vas corriendo, vas en bici, no hay ningún problema, más o menos es fiable, pero a lo mejor si haces series y tal, que pegas unos cambios muy bruscos en deporte, no sirve. Aparte, que si utilizas esta tecnología para hacer deporte, te dura 2 horas la batería, la matas. Entonces, para gastarme 300 euros en un pulsómetro dentro de 3 años, pues si esto ya sirve, pues me gastaré 300 euros en este reloj. ¿Vale? Básicamente. Sí. Aparte que a mí me gustan los relojes. Ya digo, yo tengo un reloj Lotus que hace... un año lo llevé al relojero porque digo, oye, mira, quiero cambiar la esfera, quiero limpiar la maquinaria, tal, quiero arreglarlo. Sí, son 400 euros. Joder. Bien. Con la limpieza. Gracias, me limpias, pero a fondo. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Gastarme 400 euros en reparar mi reloj Lotus o te compras un bicho de estos? ¿No? Pues yo creo que la respuesta está clara. A día de hoy no lo voy a hacer, no lo necesito, porque este primer modelo a mí no me sirve. No me sirve la batería, no me sirve las funcionalidades, no me sirve para hacer deporte, no me sirve. Entonces, pues ahí se queda. Pero vamos, criticarlo. A mí lo que no me gusta es que la gente lo critique por ser caro. O sea, lo puedes criticar por lo que quieras, por la batería, por la funcionalidad, por las aplicaciones, porque no es práctico, porque no es útil... pero por el precio, no, es que por el precio no entendemos que hay mercado para todo. Podemos criticar a Levi's por vender vaqueros de 130 euros cuando en H&M los tienes por 10. No es lo mismo. No podemos criticar a Bugatti por vender coches de 1 millón de euros cuando tienes un Fiat por 8.000 euros. No sé. Además, otra cosa muy, muy curiosa del reloj es que es el producto anti-Apple por excelencia, ¿no? En el sentido de que Apple siempre ha sido muy... de hecho fue una de las cosas que impulsó a Steve Jobs cuando volvió a la compañía, ¿no? De centrarse en una serie muy concreta de productos, pocas variedades, etcétera. Que ya ha seguido ese mantra. Bueno, de hecho, en los ordenadores hoy en día, pues todavía sí, o incluso en los iPhone, ¿no? Tienes dos modelos, sí. Y tres capacidades, como mucho, ¿no? Y en los ordenadores, pues a lo mejor tienes dos modelos básicos, que a lo mejor sí, puedes retocarlos un poco más, tal. Pero en el Apple Watch tienes una combinatoria de posibilidades explosiva, ¿no? Porque no efectivamente, es tecnología. Sí, eso es. No es eso tecnología. Es. Entonces tienes colores, correas de todo tipo, ¿no? O sea, puedes hacer millones de combinaciones, ¿no? Con todo ello, ¿no? Y luego varios rangos de precios, evidentemente. Y colaboraciones con empresas como el Apple Watch, el Hermes. Sí, ese que anunciaron en... Que en la keynote del otro día, sí. Tienes dos modelos, uno que es como una doble vuelta y otro que es como una muñequera. Y a mí el tipo muñequera me gusta mucho, la verdad. No me gusta que cueste 1.400 euros, pero... Eso es un pequeño inconveniente, pero... Es un pequeño... Además tengo muy mala suerte porque a mí me gustan dos. El Hermes, que es tipo muñequera, que son 1.400 o 1.500 euros. Y luego me gusta el de 42 milímetros... El de eslabones gris espacial, que son 1.200 o 1.300. Porque si lo quieres en color plata son 1.200, sí. Pero en gris espacial son 1.300. El iPhone cuesta lo mismo, sea del color que sea, pero aquí no. Aquí te cambian el color de la correa y te clavan 100 euros más, ¿sabes? Así. Porque tú lo vales. Bien, sí. Vale. Es moda, la moda se paga. Sí, bueno, a lo mejor otra ventaja que tiene el Watch este es que, de hecho yo creo que ya hay bastantes correas alternativas, sí, ¿no? O sea, sí, no, al final no tienes que comprarte una correa de Apple, ¿no? Pues si te gusta esa, como dices tú, de muñequera, pues seguramente que hay un modelo más asequible que no sea el de Hermes. O sea, yo estoy seguro que tendré la Hermes por 15 euros y la de eslabones por otros tanto. Que luego sí. No funcionará igual, tal, pero... Claro, sí, no será la de Apple, no será con tanto... mimo y atención al detalle y tal, pero bueno. Correas, si se me rompe cada mes, me podré comprar una cada vez. Sí. Sin ningún problema, vamos. Sí, eso por lo menos. hasta que se me estropee. Bueno, es curioso, ¿no? Como Apple tiene tantísimo dinero que ya incluso se puede permitir hacer experimentos, que es otra cosa. ¿Cuánto dinero tiene Apple? O sea, yo creo que ahora sale Tim Cook dando una conferencia y dice, bueno, ya está. Hasta aquí ha llegado, vamos a sacar actualizaciones para que funcionen todos los sistemas operativos, pero Apple cierra sus puertas y vamos a trabajar en una burbuja durante 2 años sin sacar ningún producto nuevo y dentro de 2 años abriremos las puertas y anunciaremos algo. Y podrían vivir perfectamente, aunque no vendiesen ni un solo producto nuevo. Tendrían dinero para pagar a todos los empleados, pero vamos, sin problema. Sí, la cantidad de dinero que tiene Apple en el banco, como quien dice, es roza el absurdo, porque es una cantidad de dinero que dices tú, yo con estas cantidades me pierdo, ¿no? O sea, es que ¿cuántas cagadas que... tendría que hacer para ir a bancarrota? Ya, no, bueno, yo hoy en día lo veo, o sea, muy mal tendría que ir, ¿no? No sé qué tendría que hacer para gastar esa cantidad de dinero, no sé. Porque además tú piensas que se están haciendo el nuevo campus este, que seguramente no está siendo barato ni de lejos. No, y ya han anunciado que van a hacer otro más, no sé si es un rumor o está confirmado, pero que se queda corto con el nuevo, ya se queda corto antes de inaugurarlo. Sí, bueno, seguro, vamos, al ritmo que crecen, pues tendrán que acabar haciendo un tren espacial en otro sitio, no sé. Pero, en Aragón, en los Monegros, tenemos un... Sí, bueno, ¿dónde leí? Ahí... No, pero eso era un centro de datos que se había montado Facebook, se lo montó allí en Noruega, en el Círculo Polar Ártico. Hombre, pues ojo, en refrigeración se ahorrarán una pasta. Claro, claro, por eso lo hicieron ahí, efectivamente, porque por así no necesitan aire acondicionado, abren la ventana, como quien dice, entre comillas, pero bueno, es entre comillas, pero es la realidad, ¿no? O sea, pero pocas comillas, ¿eh? Sí, pocas comillas, o sea, pocas comillas. Filtrarán el aire, lo que sea, pero con lo frío que está el aire de fuera, refrigeran los servidores, que da gusto. Sí, sí, sí, madre, eso es optimización, pensar en futuro. Así que bueno, yo creo que ya vamos a ir despidiéndonos y tardaremos 10 minutos. Porque claro, lo que hemos comentado, ¿no? El MacBook, tenemos dos modelos, el de 256 y el de 500, que realmente es uno que cambia la capacidad, básicamente. Sí, sí, sí. Y que no sé si le puedes modificar nada más, ¿eh? Porque en estos modelos yo creo que te dan esas dos opciones y punto. Porque está hecho a presión. Ya sí. Está, no puede, sí, no se puede meter nada más. El MacBook Air, que tenemos dos configuraciones también, que básicamente es el tamaño de la pantalla. Uh-huh. O sea, que es como si fuese uno, pero más grande, más pequeño. Sí. Y el MacBook Pro, lo mismo, dos tamaños, ya está. O sea, que son tres portátiles, lo que has comentado, ¿no? Tres opciones. El iMac me parece que tenemos dos opciones y luego cambia la potencia. O sea, sí, bueno, a lo mejor los iMac, si puedes retocar un poco, puedes meter más memoria. Sí, bueno, puedes cambiar la tarjeta gráfica, mejor, la RAM, sí. Pero vamos, que puedes hacer un build order, que llaman, pero bueno, sí. Que no hay mucho. Y luego, pues lo que dices tú, pues aquí tenemos el Sport, el grande, el pequeño, el correa de cuero, el rosa, el oro tal. Es un producto de moda. Es un producto de moda y se vende como un producto de moda. Y bueno, pues lo digo, a mí la gente me parece estupendo que lo critique, pero por el precio no. No me parece una razón válida criticarlo por el precio. Simplemente es que es un producto que no es para nosotros. Igual que el Mac Pro, no es para nosotros. Yo me lo compraría porque queda muy bonito y total, para lo que hago con el ordenador. Lo podría hacer perfectamente con ese y pondría unas florecitas en el centro o un muñeco de Yoshi que tengo y lo pondría ahí y quedaría más mojo que para qué. Pero bueno, y ya está. Entonces, bueno, vamos a ver. La pregunta final, José. Ocurre una terrible desgracia, se te prende fuego a la casa y pierdes los ordenadores, los relojes, los teléfonos, todo. Y afortunadamente el seguro te paga todo nuevo. ¿Qué te coges? Bueno, pues es un iMac nuevo. ¿Un iMac seguro? Sí, yo hoy en día me sería. Yo con el iMac estoy muy contento, ¿eh? Me parece un. Yo no necesito más, o sea, soy realista, yo sé que no necesito más. ¿Y no necesitas un portátil? Sí, pero es que yo tengo un MacBook Air también, o sea... ¿Y cuál te cogerías? Entonces, el iMac sigue igual. ¿No te coges el Mac Pro? No sé, con el portátil tendría más dudas, ¿eh? Por eso que te digo, ninguno me acaba de convencer del todo. Es que ese es el problema. Sí. Mira, yo me cogería un Mac Mini, fíjate lo que te digo. Me cogería un Mac Mini y un monitor... más barato, más caro o lo que sea, pero yo creo, para mi uso, yo me pillaría el Mac Mini, que es casualmente con el que empecé con Apple. Uh-huh. Entonces yo ahí sí que abandonaría mi iMac y me pillaría un Mac Mini. Portátil. Fíjate, yo creo que me arriesgaría con el MacBook, porque el uso que hago es muy poco. Hago, ya te digo, escribo fotos y algún vídeo familiar. Incluso aquí tenía dudas, porque claro, yo ahora me puedo coger un iPad Pro, que ya tiene una buena pantalla, un buen tamaño de pantalla. Puedo conectarle mi cámara reflex y con el servicio fotos puedo importar las fotos de mi reflex a fotos y tendría la copia de seguridad. Incluso ya ahí directamente, que es lo que más me gusta. Los vídeos, si los puedo editar en mi iPhone, en un monitor de 13, los editaría aún mejor en iMovie. Y tiene más potencia que mi iPhone 6 Plus, por lo tanto, sí. Estoy seguro que a 60 frames incluso podría manejar a lo mejor el 4K. Entonces yo ahí tendría mi duda. Tendría una seria duda. O sea que no sabría si cogerme un portátil o arriesgarme a probar el iPad Pro. Porque algo que no sé, ¿se puede conectar el iPad Pro a un monitor externo? Sería muy interesante, Pues no creo. No creo que tenga conectividad por un monitor externo. Podrás hacer algo por AirPlay, pero claro, AirPlay no sé hasta qué resolución te llega. ¡Ojo! Ojo, pues ahí la has dado, ¿eh? Hago AirPlay para editar un vídeo, hago AirPlay a mi televisor y con el Pencil, que no le hemos hablado, podría... Pues no había caído en el AirPlay, porque el AirPlay funciona realmente bien y por resolución, habría que ver la resolución, pero para editar un vídeo, para editar una foto en el televisor grande del comedor... Sí, ojo, ¿eh? Sí, pero por eso te digo, a lo mejor si estás haciendo edición de vídeo a 4K, pues igual el AirPlay se queda corto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, posiblemente. Igual tendría que hacer un rescalado a 1080 o 720. ¿Un iPad no se puede conectar a un televisor? Yo creo que vendían cables, ¿no? Para conectarlo a un televisor. ¿Tú crees que vendían cables? Puede ser, ¿eh? Puede ser, sí. No te digo que no. Vamos, yo nunca lo he hecho, pero bueno, sí es cierto que seguramente... Antes cuando traían el conector de 30 pines, seguramente había alguna salida que era... Que era de vídeo y seguro que por Lightning se puede hacer, vamos. Hombre, Apple lo hace en las Keynotes, lo hace. Lo que no sé es si es algo que se sacan de la manga. El Keynote que utiliza Apple no es el Keynote que nos vende a nosotros, ¿eh? Ojo. Sí, pero por eso te digo, pero que en las Keynotes ya desde las primeras, vamos, que tienen un cable que sale del dispositivo para proyectarlo en la pantalla grande, pero... Yo ahora mismo me pillas. No sé si eso es una opción que puedes hacer. Yo sé que antes se podía y vendían cables. Si se puede ahora más o menos fácil, ya no lo sé. Pero bueno, antes se podía. Con el T32 se puede. Mira, en el octubre del 2013 aquí hay una entrada que dicen que se puede conectar. Bueno, ahora ya... Sí, pero mira, lo hacen con el AirPlay. Sí, yo es que creo que desde salió AirPlay, pues la gente ya dijo, ah, bueno, pues utilizo AirPlay y ya está. Porque a lo mejor tampoco necesitas una mega resolución para que se vea en la tele. No, pero bueno, proyector. Pues mira, yo creo que voy a ser valiente, y me cogería el iPad Pro. Lo intentaría, por lo menos lo intentaría. Yo creo que con el uso que hago actualmente, el mayor problema sería grabar las entrevistas por Skype, porque sí que hay algún programa que alguna vez lo utilicé, pero claro, no tiene la misma facilidad de configuración ni a lo mejor la calidad que ofrece el sobremesa. O sea que pero fíjate tú. Ya necesitarías un programa que te lo integrara todo, ¿no? Tipo a lo que. Sí, claro. A lo que hace algún programa por ahí, tipo PodClear o Blab, me parece que se llama ahora. Sí. Que te integra la grabación, la videoconferencia o la audioconferencia. Eso sería la parte más complicada, porque la edición de fotos con fotos se queda corto, pero bueno, tampoco tengo tiempo de revelar las fotos. Que luego editar los vídeos, una edición sencilla se puede hacer con iMovie, que viene integrado. Escribir el programa Ulysses, que es el que utilizo yo tal. Luego calibre. Calibre también sería otro problema, ¿no? Para los EPUBs y demás. Pero bueno, algo encontraría. A fin de cuentas, casi todos los libros que quiero están para comprar en Amazon. O sea que. y si están, los compro. Así que, bueno, me arriesgaría. Me arriesgaría. Sí, harías la prueba, ¿no? Intentarías saber si puedes sobrevivir con el impacto. Por lo menos lo intentaría. ¿No? Y, sí, sí. Y si no, pues oye, seguramente que lo podría vender. Y dices tú, bueno, mira, el experimento salió mal, pues oye. Pues lo vendes y pruebas otra cosa. Exacto. Y el iPhone, mira, esto es una duda. Yo llevo un tiempo diciendo que yo no sé si me volveré a comprar otro iPhone. Porque sinceramente, por 200 y pico euros. Tengo un teléfono que me va genial en Android, para el día a día, ojo, para utilizar el correo electrónico, Twitter, los lectores de feeds RSS y demás. Lo que sí que tengo claro es que yo necesito un dispositivo con iOS. Entonces, bueno, pues por lo que cuesta el iPhone actual, el 6S Plus, me puedo comprar un Android de 200 y pico euros y un iPad. Entonces, pues haría la prueba, porque para el día a día, sinceramente, el iPhone no lo necesito. Sí que necesito un dispositivo iOS porque hay aplicaciones que me gustan mucho. Entonces, bueno, pues eso, esa pasta que me ahorraría. Y por supuesto, pues el Apple sería el gris espacial de 42 milímetros con la correa de eslabones. Eso está muy claro. Y tú termina. A ver, ¿qué portátil? Juégatela ahí. Pues mira, yo el portátil, y esto puede parecer una herejía, pero yo me lo pensaría para el portátil. Si tengo el iMac, ¿vale? Para el portátil me lo pensaría entre comprarme un portátil de Apple o comprarme una Surface de Microsoft. La Surface nos tienta, ¿eh? A todos, nos tienta. Sí, va, yo la he probado porque la tiene un compañero de la oficina y la verdad es que, bueno, va bastante bien. Hombre, sigue siendo... Me he hecho un poco para atrás. O sea, al fin y al cabo, es cierto que en Windows 10 le han dado un buen repaso y tal, pero bueno, sigue siendo Windows por debajo, o sea que todos sabemos lo que pasa. Hombre, yo trabajo con Windows 7 todos los días porque es lo que tengo en el portátil del trabajo y bueno, aquí sigo. Vamos, que tampoco es tan... Yo tengo en el portátil del trabajo... Tan malo. Yo tengo Windows 8 y yo lo defiendo. A mí me parece bueno. Sí, y Windows 10 pues me gusta mucho, como han hecho lo que hablamos antes, ¿no? La integración de escritorio-tableta. Y bueno, quiero decirte, la Surface Pro no tiene mucho que envidiarle al MacBook, ¿no? En términos de peso, ligereza, potencia, quizás la Surface es más potente. Es más potente y es un poco más cara, pero bueno, también salió mucho antes que el MacBook, ¿no? De hecho, ahora a principios de octubre me parece que Microsoft va a hacer algún tipo de evento, seguramente para presentar la Surface 4. Sí, ¿vale? Porque la 3 salió en agosto-septiembre del año pasado. Sí. Entonces ya le toca sí, a la 4. Entonces ahora con la historia de Windows 10 y tal, y por ejemplo la Surface traía un lápiz, ¿vale? Traía un stylus, que yo creo que cuando tienes una tablet grande sí es necesario. O sea, entiendo lo que decía Steve Jobs en su día con el teléfono de que el input era mucho mejor táctil. Es que yo lo considero cosas distintas. Yo creo que Jobs se refería a que por aquel entonces había que utilizar obligatoriamente un lápiz y era una mierda. Eso. Claro, y ahora hace falta un lápiz para según lo que quieras hacer. Efectivamente, claro, hay tareas... Es para algo específico. Claro, evidentemente para manejar las aplicaciones normales, pues seguramente no hace falta, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres, no sé, dibujar algo claro, con un poco de precisión, con uno de los estilos típicos de capacitivos, es imposible, vamos, yo no me apaño, ¿no? No tiene precisión. En cambio, coges, te pones a escribir o a dibujar en la Surface esta con el lápiz, que viene a ser tiene precisión de píxel y, joder, es una gozada. Además, va con una fluidez bastante aceptable, o muy aceptable, diría yo, ¿no? Yo, de hecho, antes tenía muy claro que si se me rompía el ordenador por alguna desgracia tal, me cogería una Surface. Lo tenía muy claro, además. Lo tenía muy, muy claro hasta que vi anunciar el iPad Pro y el MacBook. Claro. Otra cosa que te echa para atrás es que te sales del ecosistema, ¿no? Es lo que tú decías antes. Estás acostumbrado a una serie de aplicaciones que te van muy bien, que te funcionan muy bien. Claro, cambias de sistema operativo. Vale, sí, el ordenador está... El equipo está muy bien, el hardware está muy bien, el sistema operativo es aceptable, pero ¿y las aplicaciones? ¿Qué? Entonces, ahí es otro punto que también te frena para atrás, ¿no? Y sobre, puede parecer una tontería, pero es una tontería según el tiempo disponible que tengas. Yo con 20 años no tenía el más mínimo problema porque iba sobrado de tiempo, pero es que ahora no tengo tiempo para nada y como tenga que acostumbrarme a utilizar un programa distinto de fotos, un programa distinto de vídeo, encontrar un programa para grabar, y es una tontería, pero se me hace un mundo. Y además, ojo, puede parecer una tontería, pero el sistema, jolín, es que no sé ni cómo llamarlo, el programa de fotos, el servicio de fotos, no sé lo que es un engendro raro, es un engendro, pero me salva la vida, porque ya lo he comentado en varias ocasiones, a mí se me rompió el disco duro del ordenador, perdí la biblioteca de fotos que ya tenía todas las fotos etiquetadas, con las caras reveladas y tal, desde que me casé hasta el año pasado, se me rompió el disco duro, la copia de seguridad estaba corrupta y no me funcionó, y la segunda copia de seguridad... Se me rompió el disco duro también de las copias de seguridad. Eso es un hecatombe, vamos. Y estaba haciendo un backup en dos servicios online y como aún no tenía fibra, no había terminado ninguno de los dos. Y recuperé unas fotos de un lado y las otras de otro. O sea, no es que tuviese una copia de seguridad, es que tenía un sistema redundante y me falló todo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, es lo que puede pasar, ¿no? Que por mucha redundancia que tengas, puede haber un fallo catastrófico total, ¿no? De te falla el backup, el que tienes online, no sé qué. O sea, al final recuperé todo, pero tuve que recuperar fotos de Crash Plan, tuve que recuperar fotos de Everpix y tuve que recuperar fotos antiguas de Flickr. O sea que... Entonces, claro, este sistema de fotos, aunque... esté a medio camino de todo, no está en otra plataforma. Algo que yo conecte mi cámara y automáticamente me le suba a un servicio que luego yo enciendo mi teléfono y me aparecen ahí todo. Porque la gente dice, ¿tienes Dropbox? No, no es lo mismo Dropbox. No, no confundamos churras con merinas. Y tampoco lo de OneDrive. No, o sea, lo de fotos como tal no existe en ningún otro sitio. Y está genial. Y entonces, pues es por practicidad. Entonces, salir de este ecosistema... A día de hoy, a mí se me hace un mundo. Claro, sí, sí, a mí es lo que me da mayor pereza, ¿no? De decir, y a mí solamente, digo, lo pienso, digo, porque lo he hecho a veces, digo, buscar una aplicación de un cliente de Twitter para Windows. Que seguro que hay alguno fantástico, yo no lo he encontrado todavía. Digo, si tengo que dejar, no sé, Tweetbot, que además está estos días está de moda otra vez porque ha sacado la versión 4 y hay que volver a pagar. Mira, yo me da un palo verde si tengo que dejar Tweetbot o entrar a Twitter a través de la web o cosas así. Sí. No, oye, que es un... Yo es algo que siempre he dicho, cuando tienes tiempo, no tienes dinero. Y cuando tienes dinero, no tienes tiempo. Y ya está. Cuando eres un chaval, no tienes un duro y tienes todo el tiempo del mundo. Y luego, pues entre familia, trabajo, otras aficiones y no hacer nada, que también es muy importante. Sí, muy sano. Pues mira, me voy a sentar en el sofá y voy a estar una hora mirando la pared. Oye, ¿y qué bien me ha sentado? Y me ha sentado de maravilla, oye, fíjate. Y ya está. Así que, bueno, pues nada más. Ya una hora y cuarenta, José. Y son las 11:55 de la noche. Sí, casi las 12 de la noche. Sí, eres una mala influencia para mí. Sí, por lo menos una influencia que te quita horas de sueño. Con lo que me gusta a mí estar en la cama para luego levantarme a las 5:30 de la mañana. En fin, bueno, pues nada, ¿algún comentario final que no hayamos tocado por encima? Sí, bueno, no, yo creo que hemos tocado más o menos toda la gama de productos, ¿no? Yo creo que, vamos, este ejercicio así final que has hecho ha estado muy bien, ¿no? Eso de si se te quema todo, ¿qué cogerías? También es una prueba muy interesante, ¿no? Para saber qué te gustaría, qué más te gusta en este momento, ¿no? Además es algo que, porque a mí el, claro, es que ya lo he dicho, o sea, tiene 8 años mi ordenador y ya se me rompió el disco duro, pero bueno, el disco duro se cambia, pero cuando se rompió me quedé sin respirar porque dije que sea el disco duro, porque como sea la placa, ordenador nuevo y claro, sí. ¿Y qué me compro? ¿Y qué me compro? Porque 1000 y pico euros, pues para el uso que yo hago actualmente de un ordenador, no lo veo justificable. Por eso, pues al final dije, oye, pues un Mac Mini. Un Mac Mini y te olvidas, sí. Oye, pues nada más, José. Espero que no pasen 2 años hasta que volvamos a grabar, ¿eh? Hombre, yo tampoco, no sé. A ver si no nos pilla ninguna crisis por en medio. A ver si de aquí a Navidades volvemos a grabar el programa que he comentado. Comparando. Lo que pasa es que tampoco es una comparación justa, porque claro, es Mac, Windows, Android. Es que Android es Android. No está en la misma categoría que Apple y Microsoft porque no tiene sobremesa, simplemente. Sí, bueno, además yo, bueno, no sé. Es que no sé muy bien en qué términos son comparables, ¿no? Porque... No, es que no lo son directamente, no, porque los Chromebook tampoco lo son. Sí, sí, no sé, incluso, bueno, yo también tengo un Windows Phone así sencillito, que es el del trabajo también y tal, y tampoco es tan diferente, ¿no?, de lo que puedes hacer con un... No. Con cualquier otro dispositivo, no sé. José, por favor, claro, que es 1:40 hay que llegar a las 2 horas. La alianza de Apple con Microsoft... Microsoft saliendo en una keynote de Apple, Dios mío, ¿qué es esto? Esto con Ballmer, Gates y Jobs no pasa. No, no, esto no hubiera pasado. Esto con Jobs no hubiera pasado. A mí me parece genial, sinceramente. No, a mí me parece estupendo, ¿no? Además, sí. Chapó por Microsoft, ¿no? Porque dice. Por Microsoft y chapó, sí, sí, por Apple por pedírselo y el otro, sí, por aceptar, ¿eh? Lógicamente. Sí, sí, sí. O sea, en este caso está claro que Microsoft sabe que tiene un producto para tal y que quiere colocarlo. pues oye, voy a la keynote allí y lo vendo. Igual que otros van a vender su producto, pues yo el mío también. Esto demuestra que de vez en cuando cambiar de CEO viene bien. Sí, no, a Microsoft le ha venido, vamos, como si lo hubieran hecho el boca a boca, cambiar de CEO, joder. Claro, en Apple es distinto, pero yo creo que el cambio también ha sido para mejor. Ha habido movimientos en Apple que yo no sé si hubiéramos visto con Jobs, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en el caso de Apple... No iba mal. No iba mal, o sea, no necesitaba un cambio de CEO. No hacía falta, ¿no?, que Jobs se muriera. Efectivamente, o sea, si Jobs hubiera aguantado 10 años más, pues aquí seguiríamos hablando a lo mejor de otros productos o los mismos productos o productos parecidos ligeramente diferentes con otro enfoque, porque a lo mejor él les hubiera dado otro enfoque o tal. Pero tampoco creo que fuera excesivamente diferente, ¿no? Quiero decir, porque... Hay cosas que están claras. El iPhone hubiera cambiado de tamaño. A lo mejor no tan pronto. A lo mejor hubiera sido con este en lugar de con el 6. Sí. Pero hubiera cambiado de tamaño. Sí, pero ya había muchas cosas que la fundación se había puesto en la boca de Jobs, como la, por ejemplo, la capacidad de poder diseñar sus propios microprocesadores. Eso ya estaba de la época de Jobs, ¿no? Y sí, claro. Lo que han hecho, han ido rodando y cogiendo velocidad y ahora no hay quien los pare, vamos. En ese sentido, ¿no? Y el tema de innovación, pues creo que sigue siendo... Claro, cada vez hay menos donde innovar. También es verdad, porque hombre, en un teléfono... Mira, justamente hoy he publicado un artículo sobre el 3D Touch. Sí, Que eso es una innovación... Y a mí realmente me parece genial y que realmente lo reinventa. Puede volver a cambiar la forma en que interactuamos con nuestros teléfonos, pero el problema es que aquí se depende de los desarrolladores. Sí, además hay otra cosa que es que una vez que te sabes las interacciones que puedes hacer, está muy bien, pero no hay... no es visual en el sentido de que tienes que probar a ver si toco aquí y aprieto pasa algo o no, ¿no? Porque no hay nada que te diga o que te indique visualmente que si coges un... Lo has visto en la keynote, ¿no? Pero si no, tú ves ahí una lista de correos y nada te hace pensar que apretando más fuerte se va a ver una previsualización del correo, ni que apretando más fuerte te lo va a abrir directamente. Y aparte, el problema que yo le veo a esto es que sí, podría ser una innovación, pero me temo que se va a quedar ahí en tierra de nadie, porque tú lo utilizarías, yo lo utilizaría, mi mujer no creo que lo utilizase, mi padre estamparía el teléfono contra la pared. Claro, por eso te digo, porque tampoco es evidente. Es como un atajo, es como saberse atajos de teclado, que no los utiliza todo el mundo, porque muchas veces es más cómodo ver la opción de menú allí en la ventana y darle la opción de menú, ¿no? Exacto. Tú que eres un usuario más avanzado, pues le das un comando S o comando X o lo que sea para hacer eso mismo, ¿no? Considero que se quedará en un podría, pero no será. De todas formas, quiero decir, es un avance, yo creo, interesante en ese sentido, ¿no? De que a usuarios un poco más avanzados les facilita mucho la vida, sobre todo cuando te aprendes los atajos de las aplicaciones que tú trabajas y cuando los desarrolladores, como tú decías, los implementen. Pero bueno, Eso tampoco creo que les cueste demasiado, ¿no? Y para el tema de la empresa, ahora que han hecho esta alianza con Microsoft, porque Apple sí que se quiere meter mucho en el terreno de la empresa. Y a mí me sorprendió y no me sorprendió, ¿no? Porque la empresa es la gran salvación de Microsoft, pero dice, bueno, y si alguien al final se va a comprar un iPad, una empresa por cool o porque lo quieren o porque les hace ilusión, pues me garantizo que van a utilizar mi paquete de servicios, ¿no? Es una lectura clara. ¿Mejorarán entonces? ¿Tú crees que serán mejor al final la solución de Microsoft para iOS que para Android? Hombre, pues si tiene más intereses en el asunto, seguro que sí. No sé. No, porque yo es lo primero que pensé. Si ahora se alía en este sector y Apple se va a meter en el sector de la empresa y tal, pues igual. Quizás no que sea no sea mejor, pero sí quizás le dé más preferencia a la hora de hacer actualizaciones o de. Porque ya sabes que cuando tienes la misma aplicación en 3, 4, 5 plataformas, es muy complicado mantenerla sincronizada al 100% en todas las plataformas, ¿no? Pues empiezas sacando la nueva versión primero en tu plataforma más potente, pues sí, pero aún así, Windows, luego en Mac, luego no sé qué, pero bueno. No pero sé. Bueno, que pueden ir por ahí los tiros también. Hombre, yo he probado varias, como he estado cambiando últimamente entre iOS y Android, he probado la misma aplicación en un sistema y en otro y parecen hechas incluso por otra compañía, ¿eh? Sí, claro, por eso tengo que es muy complicado mantener la sincronización, el mismo look and feel, vamos. Pero esto es de la misma empresa, ¿seguro? No me han engañado. Más luego las restricciones que te imponga la propia plataforma, oye, pues. Sí. O a lo mejor intentas hacer la misma aplicación, pero que se adapte un poco pues al estilo de esa plataforma, ¿no? Al estilo visual y tal, para que tampoco parezca ahí un pastiche que has puesto encima, ¿no? Sino que se integra un poco con el estilo general del sistema que estás utilizando. Así que nada, oye, pues cosas muy interesantes. A mí, la verdad es que esta última Keynote, yo creo que es la que más me ha gustado en años. Digo, es que prácticamente todo me parece interesante lo que han anunciado en esta. Sí, en esta sí y no hemos hablado del Apple TV. Madre mía. El Apple TV, el problema es que en España no mola. Además es. O sea, hombre, ahora que vamos a tener Netflix en España, que ahora falta ver el catálogo que tenemos. Sí. Bueno, no sé, a lo mejor ahora se empieza a abrir el melón, ¿no? Ahora que está Netflix sí. Y tal, pues igual Apple también se anima y se mete, no sé. ¿No? Hombre, a mí, por ejemplo, lo que sí que me haría ilusión, que no sé si ocurrirá, es que Movistar también permita incluir su sistema en otros dispositivos que no sean el suyo. Ya que tienen el Jombi y todo esto, o sea, si yo me puedo coger un Apple TV y ver la televisión que le tengo contratada a Movistar le haría un favor porque le devolvería ese aparato y yo tendría un Apple TV que lo utilizaría para ver lo de iTunes, lo utilizaría para hacer el AirPlay y lo utilizaría para ver la televisión. Entonces, eso sí que estaría genial. O si cojo Netflix porque me compensa, porque yo lo digo, no tengo ningún problema, ya no me descargo nada. Hola, me llamo Dani y ya no descargo series ni películas. Lo he dejado. Estoy limpio. Estoy limpio. Llevo. Nunca pensé que diría esto, pero oye, y además la gente te señala que ya no te descargas. Pero ¿por qué? Oye, no sé. ¿Y para qué quieres una conexión de fibra? ¿Para ver en streaming las series y las películas? Principalmente. ¿Sabes? Que también hace falta. No va por magia. El streaming no va por magia. Y francamente se ve bien. Y desde que Movistar ha comprado Canal Plus y tal, se nota mucho. Han pasado ahora sí que es 1080 y realmente se nota y se ve genial. Sí. Entonces, bueno, pues si le puedo pagar a Netflix y tiene un catálogo que me interesa y lo tengo en el Apple TV, pues sí que vendría bien. Y a lo mejor, oye, pues algún jueguecillo chorras, pues no estaría mal. Pero yo creo que esto del Apple TV se habrá valorado más en Estados Unidos que aquí, seguro. Sí, no, no, bueno, tradicionalmente el Apple TV siempre aquí se utilizó de forma marginal, ¿no? Pues para hacer AirPlay también principalmente. Sí. O si te hacías tú mismo el transcoding de las series y las películas y las metías en iTunes, luego las podías ver en el Apple TV, que también es otra opción. Eso lo hacía yo, pero me sabía fatal tener que tener encendido el ordenador para eso, porque yo enciendo el ordenador una vez a la semana o dos. Uh-huh. Hay gente que no lo apaga, entonces perfecto, claro. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque claro, porque aquí no había contenido que comprar, ni visualizar, ni nada, ¿no? Porque Apple no proporcionaba eso. El nuevo Apple TV, pues, conceptualmente parece un aparato muy interesante, todo este nuevo interface que ha montado, el mando a distancia con esa especie de touchpad o tal. Sí, o sea, que se caerá al suelo y a la tercera vez se partirá. Porque el mío, el mando del Apple TV tiene las cuatro esquinas ya abolladas de los golpes que se ha llevado. Sí. Pues, pero bueno, que eso, conceptualmente parece que está muy bien pensado, que es muy interesante, pero luego, claro, vale, sí, en Estados Unidos, pues le podrás meter el contenido a tope y decirle, quiero ver una película graciosa, Siri y tal, que también es otra cosa que han vendido mucho, ¿no? El tema de Siri con el... Que luego eso en las demos queda impresionante, queda muy bien, pero luego en la práctica no sé cuánta gente hace ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Hombre, mira, yo lo de Siri lo utilizo bastante además. Y por el tema de la música. Ahora ya no, porque no voy a pagar 15 euros para, al mes. Porque yo, claro, si cojo la versión familiar para mí, para mi hija y para mi mujer. Pero de momento por lo menos no me interesa. Pero sí que es curioso que yo tenía el iPhone, lo dejaba cargando y yo no sé por qué, pero yo le decía a oye Siri, ponme esta canción y a mí no me hacía caso. Y a mi hija siempre. O sea, a mi hija no le fallaba una. Oye Siri, ponme la canción de cumpleaños feliz. Pum, ahí la tenías. Oye Siri, ponme una canción de barricada en blanco y negro. Nada. Lo decía mi hija y a la primera. Digo, esto, tócate las narices. Yo no sé. Los algoritmos de Siri no están adaptados a tu voz. Claro, entonces, ¿esto qué significa? Que si tengo ese aparato, siempre veríamos lo que quisiera mi hija. Lo cual claro, sería un problema a veces. Claro, porque llegaría mi hija y gritaría, estoy viendo una serie conmigo. Oye, Siri, ponme tal. Y se lo pondría. Pues no, Siri, que aquí el que manda soy yo, oye. Entonces, eso puede llevar lugar a severas discusiones en el núcleo familiar. Sí, claro. No, pero lo veo. Y también, yo no sé si esto... Siri ha mejorado mucho. Además, hoy, hace 3 semanas, cuando escuchéis esto, o 4 o 5, Siri, Apple ha comprado otra empresa inglesa especializada en el tema este de interacción, de la voz, inteligencias artificiales y demás. Entonces, Apple está metiendo caña. Yo me imagino que será también por el tema del Apple Car, o como se llame. ¿Apple Car se llama? No sé si tiene un nombre oficial todavía, vamos. No el coche, el CarPlay, el sistema. Ah, sí, perdón. El sistema operativo para coches, la interacción. No, sí, el coche, sí. Coche. No el coche, coche. No, el sistema operativo para coches. Sí, el CarPlay, sí. Porque el CarPlay realmente es en el coche sí que se va a utilizar mucho. Sí, bueno, yo creo que cuando los fabricantes añadan compatibilidad para que enchufes el dispositivo y te saque el interfaz de CarPlay en la consola del coche que tengas, pues claro que se va a utilizar. Y es muy práctico. Aquí Apple tiene el problema de la privacidad, porque mucha gente dice que funciona mucho mejor Google Now, pero es porque Google no tiene ningún problema en utilizar todos tus datos. Apple quiere ser más privado, por eso implementó el cifrado de serie. Y quiere ser la empresa más guay. No somos conscientes de lo que haces, pero a los 10 minutos lo olvidamos, no rastreamos tus correos, tal. Quiere ser más privado. Yo creo que ahí viene un poco el problema. Porque yo, por ejemplo, utilizo cuando voy en bici o cuando voy corriendo, cuando recibo una notificación, le digo, oye Siri, léeme la notificación y me dice que tengo que desbloquear el teléfono para poder hacerlo. Ya. Para garantizarse que soy yo el que va a leer esa notificación. Yo no le puedo decir, oye Siri, responde este WhatsApp, porque primero tengo que desbloquear el teléfono. No por nada, sino para verificar que soy yo. Porque si no, cualquier persona podría mandar mensajes a través de Siri y decir lo que le dé la gana. Entonces, claro. Apple, por la privacidad, se pone a sí misma unas limitaciones que Google no se pone. O que otra empresa no se pone. No sé Microsoft cómo irá. Esto en el coche yo me imagino que cambiará porque el coche lo estás conduciendo tú. No, entonces yo quiero creer que ahí serán un poco más permisivos y sí que permitirá que te lea las notificaciones o mandar tus mensajes si estás conectado al coche, por seguridad, lógicamente, sí. También. Aunque me parece que ahora estaba prohibido hasta utilizar el manos libres en el coche, ya no lo sé. No sé cómo está el tema. ¿Cómo ves tú ese tema? A ver, cuéntame. Bueno, no sé, yo... Siri no, por ejemplo, Siri tampoco lo utilizo. Las únicas ocasiones en las que utilizo Siri es que ahí sí lo considero verdaderamente útil, es precisamente cuando voy conduciendo, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, me llega un mensaje, un message o algo así, y claro, como voy conduciendo no puedo leerlo, pues le puedo decir, además, como llevo normalmente el teléfono conectado en una base en el coche para que vaya cargando, pues puedo decir, oye Siri, léeme el mensaje. Claro. ¿Y ahí no te hace desbloquear el teléfono? Yo creo que sí. Lo que pasa es que normalmente yo el teléfono lo llevo desbloqueado porque voy escuchando podcast, ¿no? Entonces yo enchufo, arranco Overcast, que es la aplicación que utilizo para escuchar podcast, y lo dejo desbloqueado mientras voy y tal, y entonces tendrá el mensaje y tal, y puedes contestar todo esto mientras conduces y tal. Vale. Un pequeño inconveniente que necesitas es que necesitas tener cobertura de datos para realizar todo esto, cosa que a veces pues no es así, por lo menos en el viaje que hago yo. Sí. O cuando pasas por túneles o así, que yo paso por unos cuantos túneles, pues ahí no tienes cobertura, con lo cual, tienes algún tal, pero el resto del tiempo es súper útil ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no, pero no, yo creo que es la única vez que utilizo Siri, ¿no? Cuando no puedo... En mirar la pantalla del teléfono. Claro, pero ahí la has dado, que es por eso te comento lo del CarPlay, que ahí sí que lo veo realmente útil y que todo lo que haga va a venir bien. Pero claro, el otro momento en que yo lo utilizo es lo que te comento, cuando voy en bici y yo ahí no puedo parar a desbloquear el teléfono. Porque me pego un peñazo, pero elegante. A lo mejor la gente que va en carretera sí que puede hacerlo porque es una línea recta y no hay baches, pero por el medio del monte pegando brincos no... O corriendo, vamos, corriendo tampoco me puedo parar a desbloquear el teléfono, no se puede. Bueno, yo creo que desbloquear el teléfono, según los terminales, desde el 5S, pues es con el Touch ID. Es más sencillo. Es mucho más sencillo, que pones ahí el dedo y se desbloquea, ¿no? Y se supone que no tienes ni que mirar la pantalla ni nada, ¿no? Entonces, además, todo el mundo dice en el... Del iPhone 6S este, que el Touch ID va tan rápido que intentan dar al botón home para ver la pantalla de bloqueo, alguna notificación y tal, y ya se ha desbloqueado, ¿no? Que dicen que se pasa de rápido, que, oh, que a ver si es una pasada, porque en el 6 ya va bien, o sea, es increíble, vamos, lo bien que va, no me ha fallado. Bueno, sí, me falla cuando estoy haciendo deporte, debe ser por la circulación o algo, ahí sí que me falla. Pero de normal no, no tengo ningún problema. O a lo mejor por el sudor, no lo sé. Pero haciendo deporte sí que me he notado que falla y tengo que meter el código. Que eso sí que es un problema ahora que son de 6 dígitos. Pero lo demás va genial. Sí, yo creo que incluso habían comentado eso, que en el 6S que incluso habían mejorado, porque creo que el problema era con el sudor. Claro, claro, claro. Y que en el 6S habían mejorado el sensor para que incluso con sudor funcionara mejor. Pues no sé si lo han conseguido o no, pero creo que algo así comentaron. Entonces, para cuando me coja el 7S, ya será una gozada. Que a mí, yo aguanto los teléfonos. Yo he tenido el 3GS, de ese pasé al 5, y del 5 a este porque mi hija lo tiró al váter. No. Por causa de fuerza mayor, ¿no? Por causa de fuerza mayor, no por otra cosa, no, pero... Pero vamos, no, yo creo que un teléfono aguanta 3 años tranquilamente. No, sí, no, yo procuro aguantar los 3 años. También confieso que a los 3 años ya quiero cambiarlo porque ya estoy un poco cansado. Sí. Y quiero el nuevo modelo bonito, brillante, atractivo, pero, lo como quieras llamarlo. Para el tute que le metemos, en 3 años se amortiza, ¿no? Sí, sí, yo creo que en 3 años... yo tengo el 5S y lo tengo pensado aguantar un año más, ¿no? Digo, cuando salga el 7, pues ya, ya veremos, sí. Oye, pues ya estarás contento, ¿no? 2 horas, 2 minutos, ya. Ahora, ya hemos llegado a las 2 horas, ya te dejo marchar. Ahora ya sí, ya hemos hecho un magníaco. Ya hemos cumplido las 2 horas de rigor. Qué barbaridad, qué salvaje. Oye, pues nada, si alguien se queja por la duración, ya sabéis, cada 2 años no hace daño. Se puede escuchar en partes, en fascículos. Y sí, se puede pausar al día siguiente 20 minuticos más, así te dura para una semana. Eso. Oye, pues José, muchas gracias. Estoy hasta afónico ya de tanto hablar. No tengo práctica para estas cosas. Un placer, José, y hasta pronto, espero. Nada, muchas gracias a ti por traerme y bueno, espero que eso, no pasen 2 años hasta la próxima. Aunque no sé, haciendo podcast de 2 horas igual te lo piensas. Sí, igual me lo pienso. Para vacaciones, lo dejaré para vacaciones. Sí, sí, sí. Venga, un saludo y buenas noches. Venga, un saludo.